radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Señores, yo sé que ustedes dicen este programa ya es demasiado Joey y muy poco cómics, pero desafortunadamente me han pasado cosas muy interesantes como la Comic-Con la semana pasada y esta semana, pues este fin de semana de hecho, fue la Mole. Y pues obviamente yo fui una parte íntegra de la Mole, una parte importante de la Mole, entre comillas, importante. Pero bueno, tengo que contarles todas y cada una de mis anécdotas. Dejaste sangre en el escenario. Dejé literalmente sangre en el escenario, entonces tendré que hablar un poquito acerca de mi experiencia en la Mole, que fue bastante, bastante divertida, increíblemente cansada, pero muy, muy, muy divertida. La voz que acaban de escuchar es de uno de los miembros de la Trinidad del Pecado. Su nombre es Bernardo Soto. Un saludo, Bernardo. Saludos. Saludos a los radioescuchas. Saludos a George Pérez y saludos a Joe Bogner. Claro que sí. Que nos están oyendo. Claro que sí, un saludote a ambos, porque tengo que contar varias anécdotas. Y una de ellas, una de las que más orgulloso estoy, es el último día con John Bogdanoff. Yo desafortunadamente no tuve tiempo de verlo en ni un momento porque estaba muy ocupado en la parte de cosplayers, de la parte de los conciertos, en la parte de los concursos. Entonces desafortunadamente nunca pude bajar, y cada vez que bajaba al área donde estaban los dibujantes como David Lloyd y sin duda John Bogdanoff, eran unas colas gigantescas. Y a pesar de que yo era parte del staff, no sentí que era correcto colarme de mala gana y nomás hacer que me firmen todas las cosas que yo traigo, ¿no? Porque dije, no, esto no debe ser de esta manera. Pero curiosamente, el último día tuve como que un roce muy interesante, muy padre, no solo con John Bogdanoff, sino también con Kal-El Bogdanoff, que también fue muy, muy, muy divertido. Contaré esa anécdota y muchas más. Pero antes de hacer eso, tenemos que también darle las gracias a la bellísima Lorna, que se encuentra con nosotros. Que se encuentra con nosotros. A mí me encanta. El día de hoy, ¿los dos vienen como medio cansados o yo vengo demasiado arriba? Vienes muy arriba. Vengo muy arriba. ¿Sabes qué? Ha de ser mi nueva dieta Wolverine. Porque para todas las personas que no saben, yo he jurado que el próximo año en la Comic-Con voy a estar increíblemente tronadísimo, gigantescamente musculoso, para que la próxima aparición del Batiluchador no cause nada excepto aplausos. Que sea memorable. Que sea más memorable de lo que ya fue, porque déjame decirte, fue memorable aunque no lo creas. Entonces, ya empecé con la nueva dieta Wolverine, que consiste en una increíble cantidad de proteína, y creo que eso me tiene muy arriba porque estoy muy lleno de energía. Pero eso es bueno, porque tenemos muchas cosas de qué hablar y muy poco tiempo para hacerlas, porque 2 horas y media parecen mucho, pero son absolutamente nada. Y bueno, ya con eso, creo que tenemos que decirle a la gente cómo nos puede contactar a través de este programa para que hagan todas y cada una de sus preguntas, porque al final del día mis anécdotas son interesantes para mí, posiblemente para Bernardo, para nada para Lorna, y para la gran mayoría de los escuchas, yo ya me quedo clarísimo que no les interesa para nada, pero no importa. ¿Por qué? Son bien divertidas las anécdotas. Me estaba peleando, bueno, porque también otra parte de la dieta Wolverine es que las primeras 3 comidas están llenas de proteína y de energía, pero las últimas 2 no. Entonces, las últimas 2 sí me pongo de mal humor porque tengo como que más hambre y antojo. Entonces, estuve discutiendo con uno de los escuchas que me pidió que por favor no mencionara su nombre acá. y me estaba como que diciendo, ¿sabes qué, Joey? El programa ya se volvió el show de Joey. Dije, ¿se volvió? Yo pensé que siempre fue. Pero bueno, ¿De nuevo? Trataré de meter un poco más de cosas de cómics, porque creo que es importante. Y las preguntas las pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y también a través del Soho Chat, que como todos saben, lo pueden encontrar a través de turadioonline.com.mx. Lorna nos hará el favor de leer todas las preguntas. Yo sé que muchos de ustedes de vez en cuando nos quieren contactar a través de mi Facebook personal, que es Carlos Joey Moisés, o tal vez a través de nuestra página de Facebook, que es Comicmania MX. El problema es que desafortunadamente todo eso yo lo estoy leyendo a través de mi celular y a veces no aparecen las cosas tan pronto como deberían de aparecer. Tengo que apretar dos o tres botones más. Entonces, la manera más fácil de que me lleguen sus preguntas, respuestas, comentarios, todo y cada una de esas cosas es a través del Twitter o a través del Soho Chat, porque de esa manera lo podemos controlar mucho mejor. Y hablando de controlar, como tú sabes, mi queridísimo Bernardo, de vez en cuando en este programa nos solemos dar regalos. Y esta vez voy a dar unos regalos. ¿Cuáles regalos? Cuatro pósters. Cuatro pósters que yo recibí en la Comic Con. Muchos conté de ellos. Tres, ¿eh? Muchos de esos pósters son exclusivos de la Comic Con. Sí. Entonces todavía no han salido a venta o no han salido de ninguna otra manera, excepto en imágenes a través de internet. Pero bueno, una de ellas es de bonitas series y películas que no se han estrenado. Exacto. Una de ellas es de los agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Que es curioso porque en un lado pues, tiene a todos los agentes y el otro lado tiene como el símbolo de S.H.I.E.L.D. y está muy bonito el símbolo de S.H.I.E.L.D. Este también el de los Guardianes de la Galaxia, el de Thor, The Dark World y el de Guardians of the Galaxy. Ahí está, tengo uno de cada uno. Ah, y también está en el de el póster antimutante de Trask Industries. Es uno de cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es voy a lanzar dos trivias y la idea es que en cada una de esas trivias dos personas, las dos primeras personas en contestar correctamente, se van a llevar uno de los pósters. Entonces, además de poner su nombre y las respuestas en el correo que tienen que mandar a comicmaniamx@gmail.com, tienen que poner cuál es el póster que les gustaría. Así de simple, ¿no? Obviamente, creo que los que más peleados van a estar van a ser el de Antimutantes y tal vez el de Thor. No sé, ¿tú cuál crees que sea como que los que más gente quiere? O tal vez los Guardianes de la Galaxia. No, el de los Centinelas. Sí. Y yo iría después por el de los Guardianes de la Galaxia. Está muy lindo, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, esas son las oportunidades. Ya saben cómo tienen que ganar. Hay una de las preguntas que está medio confusa, pero no se preocupen. Después de lanzarla durante la música, obviamente lo que voy a hacer es explicar más o menos cómo está la pregunta formulada y listo, y de esa manera podrán ganar. Pero bueno, ahora lo que me gustaría hacer es darle rápidamente las gracias a todas las personas que participan en este programa de alguna manera u otra. Mi buen amigo Beto Calvo, Lioco, que también participa mucho en este programa, Spike Valentine, Eduardo Rivas, Hit Latino, que son todos los que están a cargo de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y también me gustaría darle las gracias a Cindy Marvel y a Pildor Atomic. Y Lorda, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer cuando digo Cindy Marvel, verdad? ¡Shazam! Muchísimas gracias por agarrar este programa y spamearlo por el universo a través del Club de Cómics. Muchísimas, muchísimas gracias. También tenemos al Gato Fineas, que spamea este programa, al igual que Ado y los Indestructibles, que también lo pasa a través de todo el mundo. Y también tengo dos nuevos amigos, los chavos de Freakster Show y también el cuate Alan, nuestro cuate Alan del Push Start, que también agarra este programa y lo spamea y también pone lo pone a través de su Twitter para que más gente escuche el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de hecho, ya me hizo una invitación para aparecer mañana en su programa de Push Start, que es un programa acerca de videojuegos. Yo honestamente, yo pensé que después de la primera aparición que hice con él, nunca más me iba a invitar, pero aparentemente quiere que yo regrese. Y también me gustaría dar las gracias. Que no aprende. Es lo que sucede. Me gustaría dar las gracias también a los chavos de Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, por siempre agarrar este programa y spamearlo por el universo. Y también a los chavos de La Covacha, que es lacovacha.net, que también agarran este programa y lo spamean por todo y cada uno del universo. También les recuerdo que aunque este mes no hubo plática en Fantástico, próximo mes habrá una plática en Fantástico. Será acerca de los títulos de villanos que va a sacar en septiembre DC. Lo que vamos a hacer es, como no ha salido ninguno de sus títulos, hablaremos largo y tendido de los orígenes de cada uno de estos villanos para que todos ustedes estén preparados y sepan qué villano comprar y qué villano no comprar. Porque hay algunos villanos que en serio... ¿Qué villano es bueno? ¿Y qué villano es malo? Pues sí, sí, sí, porque déjame decirte una cosa. El Joker siempre será uno de los villanos top de DC. O sea, no hay como verlo de otra manera. Pero Bizarro, o sea, neta, Bizarro, o sea, es para matar a alguien. ¿Qué? ¿No viste Los Superamigos de niño? ¿O qué? Sí, pero me da mucha flojera. O sea, hablaba igual que ¿cómo se llama? Que Yoda, pero no era mitad de lo interesante. Entonces, no, nunca fue mi hit. Y también me gustaría decirles muchísimas, muchísimas gracias al arquitecto Septién. Y también a Elías Ortiz, que son dos... bueno, el arquitecto que él podría decir es el creador de la Mole, de la convención de llamada de la Mole. ¿Perdón? ¿El organizador? El organizador, creador de la Mole. Y obviamente Elías también es uno de los organizadores. Y ambos dijeron, ¿saben qué? Vamos a darle una oportunidad a este joven. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos con Carlos, yo y Moisés. Y me dieron la entrada a la Mole. Y se me hizo, pues, algo que... Hijo, pues, a ver cómo me salía. Yo, supuestamente, originalmente iba a estar solo encargado del cosplay, de los concursos de cosplay, y conforme fue pasando el tiempo me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te podemos incrementar un poquito las actividades, y dije, pues, por mí encantado. Entonces yo tenía que presentar a los cantantes de anime, de los temas originales de anime, que son los que me acuerdo son César Franco, vamos a ver, Ricardo Silva, Jade, hay un chavo más que, aunque no lo creas, me empezaron a gustar las canciones tanto escucharlas como que te empiezan a atraer. No, es que según yo es un fenómeno ahí raro de que en el auditorio las empiezan a cantar, sí, sí, y el público las empieza a cantar. Sí, no, entonces no, no, no, es no una tienes energía idea. Ahí sí. Claro, ¿no? ¿Cómo no te puedes divertir en eso? Ah, pues yo no sé, yo creo que tanto escucharlas me empezaron como medio a pegar. Dos o tres de ellas en general, yo decía, oye, las empezaba a tararear en mi mente. Y yo, ¿por qué me estoy tarareando esto? No puedo creer. Pero bueno, entonces también desde la mañana hay unas niñas que fueron a bailar las G2 Lollipop, que les mando un fuerte saludo. Ellas bailaron los tres días al inicio. Yo me encargaba de presentarlas y me pidieron que, por favor, entre cada baile las entrevistara un ratito, nomás para que tuvieran un respiro. El problema es que a la que estaba entrevistando no podía respirar porque todos sus bailecitos son más de 6 minutos. Entonces terminaban cansadísimas y yo llegaba con toda la energía. Muy bien, ahora me gustaría saber sus nombres. Y ellas, mi nombre. Es muy divertido. Pero bueno, nos fue bastante bien a nivel asistencia. Si algo tengo que decir, yo creo que la Mole se llenó mucho más que otras moles anteriores. Y no solo el área de cosplay, que es normalmente lo que siempre, siempre está lleno. El área de cómics no podías caminar. Y no solo por el área donde estaba David Lloyd, donde estaba John Bogdanoff, pero donde estaban los artistas y dibujantes, los creativos. Los artistas independientes, los artistas nacionales. Estaba todo, estaba hasta explotar. Yo lo comentaba con alguien, sí, que en el primer piso y el segundo, que son los que tienen los locales de venta, ajá, se podía caminar. Y en el cuarto piso, que es donde estaban los artistas, uh-huh, no se podía caminar. No, estaba cañoncísimo. De hecho, creo que todos lo notaron. ¿Te acuerdas cómo empezó esa área de cómic? Estaba vacía. No había nadie ahí. Nadie iba a morirse. En lo que usan el auditorio, sí, sí, ahorita, que es el auditorio de cómics donde pasaron la proyección de las películas, uh-huh, ahí estaban algunos. Uh-huh. Ahora ya ocuparon un piso. No, está muy, muy, muy, muy bien. Yo me sorprendí. Quedé muy sorprendido gratamente. Hay que decirlo. Es cuando se realizó el primer festo, Luis Gantús dijo que la con que había muerto, que vive el festo. Ajá. Yo creo que esta edición de la Mole, o sea, podría fácilmente decir la Mesif ha muerto. Que viva la Mole, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Pues qué bien. Yo recuerdo que alguna vez fui a una Mesif. Me gustó mucho y tenía un nivel de invitados excelente. Esa fue la última Mesif que estuvo. Estuvo Peter David. Pero no fueron muchas. Bueno, era la cuarta, ¿no? Uh-huh. No fueron... Cuarta o quinta. Y te voy a decir una cosa. Estaba ahí Peter David, estaba Denny O'Neill, estaba Mark Wolfman. Entonces yo estaba así, wow, Sergio Aragonés. Y dije, no, este sí es un nivel de invitado gigantesco. Y después de que se fueron ellos, se fue ese ímpetu de seguir invitando gente de ese calibre. Y ahorita pues teníamos a Richard Starkings, que le fue pues, medio malín ahí en la Mole. Entonces, en unas cosas medio detrás de las escenas que no podemos estar hablando aquí y revelarlas ante ustedes, pero fue así de wow, qué mala onda. Pero un saludo a Richard Starkings, que es el escritor de The Elephant Man. Y después tenemos también a David Lloyd, que le fue increíble porque su cola siempre estaba llena. Y John Bogdanoff me le fue súper. O sea, no había manera de que lo vieras con la cantidad de gente que estaba en su mesa. Entonces, pues qué bien. Pero curiosamente yo también estaba más que nada en el sexto piso checando todas las cosas de anime. Y yo dije, me van a comer vivo, que me van a linchar pero ante nada tengo que ser Carlos, yo y Moisés. Entonces los tres días llevé una variación de una playera de Batman. Siempre tenía el símbolo de Batman en mi pecho. El primer día fue el símbolo de la película de Batman Begins. El segundo fue el de Batman Beyond. Y el tercero fue el Batman clásico, ¿no? Pero curiosamente algo que descubrí que me encantó... Bueno, así estarán tus playeras que no, nunca noté la diferencia, ¿eh? Pues no, yo sé la sutil diferencia entre cada una de ellas. Pero a mí lo que me encantó es que todos los otakus que estaban allá en el sexto piso, súper lindas personas. Es un público muy difícil, es un público que si te dejas tragar por ellos, te absorbe. Entonces yo tenía que meterle más energía y más energía y más energía. De hecho, estaba platicando con una de las niñas que fue disfrazada de Songbird, de hecho... Y platiqué con ella ayer acerca de qué le pareció mi primera aparición como conductor. Me dice, mira, sabes que lo haces muy bien, pero gritas mucho. Dije, bueno, no estás acostumbrada a la energía de Carlos, Joe y Moisés. No, pero tienes que gritar. En ese piso, si no gritas, no te escuchan. Ah, es lo que yo sentía, pero tal vez ella estaba muy cerca. Pero bueno, y también, honestamente, había un chavo disfrazado de Birdman. ¿Cómo no vas a gritar cuando lo presentas? O sea, yo tenía, cada vez que lo presentaba, tenía que decir... Brrr. Perdón, Lorda, ¿te podrías quitar los audífonos? Sí, claro. A ver, les voy a dar un ejemplo de cómo gritaba a este individuo. Le gritaba a este individuo cada vez que lo presentaba en el concurso de cosplay retro. ¡Birdman! No lo puedes evitar, o sea, no lo puedes evitar. Entonces imagínate hacer eso con dos gigantescas bocinas junto a ti. No, qué vocerrón tiene. Gracias. Afortunadamente... Bueno, según yo, si reconocías a Birdman, te balconeabas de edad, mal plan, ¿eh? No, porque tienes que recordar que mi papá grabó todas esas caricaturas y me las pasó después. Pero bueno, fue muy, muy, muy divertido y también pasaron cosas muy chidas, por decir, en el concurso de cosplay... Los tracks muy padres, la mayoría de los cosplays retros los conocí, entonces los podía presentar así con ese mismo nivel de energía. Pero uno de los chavos que fue disfrazado de Transformers, el líder de los Dinobots, su nombre es Grimlock, que es el que se transforma en un T-Rex. En un T-Rex, pero lo padre es que él se podía transformar de robot a dinosaurio y de dinosaurio a robot. Wow. El problema es que el chavo estaba muy bajito y muy delgadito, y el traje pesaba 4 veces lo que yo peso. Y era todo metálico. Entonces se pasó a desmayar la primera vez. Bueno, además el calor. Sí, el calor. Estuvo así todo el día. Se pasó a desmayar la primera vez. Y afortunadamente Birdman y Darth Vader lo sostuvieron. Pero ya después. Hay fotos, ¿verdad? Sí. Hay fotos. Espero que sí. Y cuando finalmente terminó el concurso, ya con nuestras invitadas, que déjame decirte qué niñas tan lindas. Estaba una niña que hace un cosplay profesional. Estaba Atenea, Dalín, Kana. Y Enginite, que son las dos niñas que vinieron de Hungría. Preciosas. Yo de vez me perdí un poquito la concentración. Creo cuando que las volteaba todos a ver. Perdimos un poquito la concentración. Exacto. Y déjame decirte, todas se veían divinas, pero Enginite como super chica y Atenea como la porrista de, ¿qué es? Chainsaw Lollipop, o como se llame ese videojuego. Me costaba muchísimo tener la mente donde tenía que estar. Pero bueno... ¿A dónde iba con esto? Entonces ya estaba dando el cierre del concurso de cosplay. Y en eso, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más cosas. Tenemos el concierto de anime aquí con con el Star Talent, bla, bla, bla. Entonces estoy dando el cierre y en eso siento en mi hombro que el cuate Grimlock me agarra. Y dije, me está dando como que esta palmada en la espalda de buen trabajo, Joey, ¿no? Y me volteo a ver así como para sonreírle de gracias, compañero, fue un placer. Y en eso nos veo cómo se empieza a ir para atrás. Lo empiezo a sostener, a ver, para que no se caiga. Y en eso, afortunadamente, Birdman, una excelente persona, un héroe de verdad, mete sus manos para sostenerlo. Y entre los dos tratamos de bajarlo. A mí se me fue y Birdman lo logró poner en el suelo. Y a pesar de que detuvimos su caída, cuando cayó se oyó... Tanto pesaba el traje. Llega como 4 o 5 personas para tratar de quitarle el traje y el traje se tiene que quitar con desarmador. Yo me sentí súper mal por el chavo porque se notaba que se estaba muriendo ahí. Afortunadamente no le pasó nada. Llegó los chavos con la camilla en segundos, entonces no pasó absolutamente nada ese día. Pero dije yo, wow, o sea, no. Todas las cosas que yo tienen que tener como que este final así, tan, tan, tan, tan, ¿no? Fue muy padre. Y después ahí ya empezaron el concierto de anime y a mí me sorprendió. ¿Cómo prenden estos los cantantes de anime a la audiencia? Yo me estaba, bueno, destrozando la voz, sacando toda la energía. Ellos nomás suben y dicen, hola, ¿cómo están todos? Y la gente grita. Y explota el escenario. Y eso fue el sábado. El viernes y sábado, pero el domingo, cuando fue el show completo con 10 personas del Star Talent, más la banda Kamikaze, Bueno, o sea, la gente estaba enloquecida. Creo que el concierto duró una hora más. Y no porque ellos nos dijeron que querían quedarse, nomás sintieron la necesidad de la gente y se quedaron una hora más. Desafortunadamente eso atrasó todo lo demás. Y lo que seguía era el concurso de cosplay, el último concurso de cosplay, que era el varonil y femenil. Que acabó como a las 9, ¿no? Sí, lo que pasa es que había como 25 participantes de cada uno de los concursos. Entonces yo cuando vi la lista dije, es que no me puedo detener como lo hice con el concurso de retro cosplay, que podía cotorrear un ratito con ellos cuando estaban, después de que terminaran su acting. Aquí tenía que ir uno tras otro, pero literalmente como, y ahora tenemos, así, porque no había, si nos deteníamos, o sea, eran más de 50 cosplays. Y toda la gente pues ya estaba cansada de tanto gritar en el concierto de Star Talent, y las chicas que estaban igual de jueces también se veían súper cansadas. Entonces yo terminé ya, y al fin de día el último concurrente era, y ahora con ustedes tenemos a la Mole. Pero muy muy muy divertido. Y también algo que descubrí, por decir, yo dije, si lo hice en la Comic Fest lo puedo hacer donde sea. No, la Comic Fest es un espacio muy íntimo, muy pequeño, y la misma gente que está en la mañana es la misma gente que está casi casi en la noche. Entonces si ya te los ganaste en la mañana, en la noche están contigo. Pero aquí cambia constantemente tu público. Claro, entonces, hay rotación. Entonces cada vez que subes te tienes que presentar. Es volverlos a convencer de quién eres. Pero bueno, ya te lo dije, cuando sí. No estés en el escenario, sal a la fila y buenas tardes, soy Carlos Joy Moisés, buenas tardes. Pues sabes que mira, fue muy padre. Repartí todos y cada uno de los flyers que tenemos aquí de Comic Manía, también algunas tarjetitas de Comic Manía TV. Les tengo que decir algo muy, muy triste de Comic Manía TV. Se nos inundó nuestro espacio de edición. Y por eso fue que la semana pasada no pudo salir el programa acerca de Iron Man. Nos atrasamos una semana en lo que conseguimos las nuevas computadoras, porque todas las computadoras se inundaron y se echaron a perder. Sí, así como las oyen. Entonces ya se consiguieron nuevos, todo lo necesario. Mañana mismo sale el programa de Iron Man. Pero también ya saben, lo que tienen que hacer es tv.alterworld.com.mx o en YouTube Comic Manía TV, y ahí podrán encontrar el programa. La bellísima Lorna nos hizo el favor de hacer la voz en off, que fue bastante lindo, muchísimas gracias. Y también próximamente hará más voces en off, espero, si es que le gustó hacer la de Iron Man. Claro, me encantó. Y curiosamente también, el segundo programa de Wolverine dura 10 minutos 52 y nadie se quejó, lo que significa que creo que el debate no va a poder durar unos 20 minutos por episodio, porque ahí en ese sí me inspiré cuando lo hice. Pero bueno, retomando lo de la Mole, yo me divertí mucho, aunque terminé totalmente exhausto. Y como tú mencionas, creo que todos. El último concurso terminó muy, muy, muy tarde, como las 9 y cacho. Entonces pues ya al final ya estaba yo me bajé, me estaba despidiendo de todos mis amigos, estaba ahí Lioco, un fuerte saludo, un gran abrazo. Y también estaba ahí mi buen amigo Beto Calvo, al igual que Spike, que también Spike tiene una cara así medio, medio triste, pero bueno, ahí hablaremos con Spike a ver si quiere revelar sus vivencias ahí. Pero sí se veía como medio tristón el pobre, y le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestro buen amigo Spike Valentine. Y cuando estaba saliendo pasó algo que pensé que no iba a pasar por unos cuantos meses o años más. Fue algo muy lindo, fue algo que en serio... Digo, para muchas personas que están escuchando este programa por primera vez... Música de amor sin barreras, por favor. no sabrán qué está pasando, pero como todos ustedes saben, antes de que existiera Comic Manía... De lo que el viento llevó. Existía Comic Conexión. Mi buen amigo Francisco Espinosa, al que no había visto hace más de un año, lo vi en la salida y dije yo, bueno, tenía que suceder tarde o temprano. Me acerqué, me vio mi buen amigo Francisco Espinosa, le extendí la mano para decirle, hola, ¿cómo estás? Y él no aceptó mi mano porque me abrazó en ese instante fuertemente y me dijo, Joey, ¿cómo estás? Te he extrañado, hermano, te he extrañado. En ese momento me sentí del tamaño de un insecto porque dije, no puede ser que yo guarde tanto rencor y problemas mentales en mi mente cuando tengo a Paco, que básicamente yo lo dejé cargando todo y él lo vio y me dijo, ¿sabes qué? No seas ridículo. Y básicamente ni tocamos el tema de qué fue lo que sucedió al final de Comic Manía. Nomás me de Comic Conexión, perdón. Nomás me dijo, ¿cómo estás? He oído cosas muy buenas. Espero que te esté yendo muy bien. Cuéntamelo todo. Y procedimos a platicar un ratito. A nuestro buen amigo Lioco le tomó una foto a este momento inolvidable, al reencuentro del dúo dinámico. Espero que suba la foto. No sé por qué no la ha subido, porque subió la foto que me tomé con Gilberto de Destripando, pero no subió esta. Pues Lioco, si me estás escuchando, pues súbela. Yo digo, pues ya sucedió. Fue un momento muy, muy lindo que creo que pues me reparó todos mis locos momentos de odio que tengo hacia el mundo en general. Muchísimas gracias a Paco por no ser como yo. Eso me gustaría decirle, por no ser tan rencoroso como yo. Pero también eso nos lleva a la última anécdota que contaré Ah, le estaba poniendo sus aplausos a ti y a Paco. No, se los merece más Paco, porque yo tal vez no lo hubiera saludado de la misma manera tan efusiva que él me saludó y se lo agradezco en serio. Un excelente amigo, una muy buena persona que constantemente, gente como él me demuestra lo loco que estoy de vez en cuando por guardar tanto rencor en este universo. Pero a donde iba con todo esto es que ya la última anécdota que voy a contar de La Mole, pues ya nos vamos a ir derechito a hablar de cómics en la próxima hora. Que La Mole es hablar de cómics. Sí, pero era... Tienes varios comentarios y ahorita... hay algunos sobre La Mole también. No, los leemos después, ahorita que regresemos, okay. Porque tengo que contar, me voy a tardar un ratito en esta anécdota, pero es muy, muy linda, al menos para mí. Resulta que nuestro buen amigo Bernardo Soto era el encargado de llevar a la familia Bogdanov, no sé si a su al casa, hotel. Al hotel, y para al otro día llevárselos al aeropuerto. Entonces me dijiste, Joey, por favor, ve corriendo a buscar a John Bogdanov y rescátalo de los dibujantes mexicanos, que dejan en paz. No, y de los fans, y John es tan buena persona que no se quería ir hasta acabar con todas las personas que quisieran hablar con él. Exacto. Entonces... No voy a decir. Se alenta algo. No diré sus nombres, pero habían dos chavos mexicanos. Uno lo conozco, es un dibujante mexicano, bastante bueno, por cierto. Y otro que no conozco. Pero estaban ahí encima de John Bogdanov y no lo dejaban salir. Y no es que no lo dejaran salir, es que John se queda a platicar. Sí. Y es muy amable. Es muy amable, pero la cosa es que su esposa literalmente se le veía en su cara de ya me quiero largar de porque aquí. Porque además el lunes iban a hacer turismo, iban a ir muy temprano a ver las pirámides. No, la señora se quería ir. La señora estaba cargando todo con tal de salirse y su hijo, que me encanta su nombre, Kal-El, está ahí, papá, vámonos. Entonces ya cuando yo llegué le dijo, oye, perdón por molestarlos, pero pues ya nos tenemos que ir porque nos están esperando. Me utilizó de excusa Kal-El, qué chido es decir eso, para que ya se empiecen a salir. Y ya poquito a poquito nos empezamos a mover hacia la salida. Y yo le dije a Cal, ¿sabes qué? Mira, de alguna manera yo los entiendo. Esto me pasó exactamente en San Diego cuando conocí a George Pérez. Porque cuando conoces a uno de tus ídolos, no puedes evitar contarle la historia de tu vida, de cómo te influenciaron, cómo llegaron a ti. Y cuando tu ídolo es receptivo a eso. Además. Entonces, claro, por eso es mi ídolo. Entonces agarré y empecé a platicar y le comenté a Cal la pregunta que hice en San Diego acerca de Man of Steel. Y a Cal, él, obviamente, no le gustó lo de Man of Steel por mil razones. Pero lo que me encantó es que Cal y yo tuvimos una plática muy larga en lo que John se fue al baño. Curiosamente, John Bogdanov se fue al baño y los artistas mexicanos lo siguieron al baño para seguir platicando con él. Ay, dije, qué pena. Yo dije, ya, es demasiado. Pero bueno, me puse a platicar con Kal-El y él me dio sus puntos, que de hecho también mencionó a un cuate llamado Max Landis, el escritor de la película Chronicle, no recuerdo cómo la pusieron acá. Los chavitos, tres chavitos que adquieren poderes mentales de telequinesis. Muy, muy buena película. Ya. No recuerdo el nombre. No sé cómo la tradujeron. Creo que Superpoder, no sé, pero bueno. Pero sí estrenó aquí. De hecho la fui a ver dos veces, muy buena. Max Landis tiene este rollo de que hace videitos para YouTube y hizo un video muy padre acerca de la muerte y resurrección de Superman que nuestro buen amigo Nicolás subió a la página de Facebook, y también hizo uno acerca de The Man of Steel que yo no había visto, lo subiré próximamente. Y estuvo parafraseando ciertas partes de lo que dijo Max Landis, Kal-El, para su razón por lo cual no le gusta la película, y estuvimos platicando acerca de eso. Tuvimos una plática muy, muy interesante, donde yo le di mis razones, él me dio sus razones, pero no estuvimos discutiendo, pero no estuvimos peleando, ¿no? Y aunque teníamos la opinión diferente. Ya sí, finalmente... tienes que ser una superestrella para aceptar los argumentos, ¿verdad? Sí, obviamente. No superestrella. Mínimo llamarte Kal-El. Bueno, entonces ya cuando entramos al elevador, agarro y dije, ¿sabes qué? Yo sé que no lo vas a poder entender, pero te voy a regalar una carta, ¿cómo se llama este? Una postal. Ya se me habían acabado las postales. Una tarjeta de presentación. Tenía tarjetas de presentación de Alter World y de Comicvenia TV, porque ya no tenía un solo flyer. Se los entregué curiosamente a todos los otakus y se habían interesados en escuchar el programa. Espero saludos que les guste. Otakus. Un fuerte saludo a todos y cada uno de ustedes. Se portaron súper buena onda. Aquí dicen cómo se llamó la película. Poder sin límites en español. Te dice Guaco. Muchísimas gracias. Sí, muy Chronicle, buena película. Chronicle. Muy, muy buena película. Entonces resulta que... De hecho, ¿sabes qué? Hice que los otakus contestaran preguntas de superhéroes. Fue divino. En serio. Es que les estábamos regalando pósters de Dragon Ball, entonces estaban muy entusiasmados. Pero bueno, cuando iba con esto, le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar esta tarjeta de presentación. Sé que no puedes escuchar el programa, pero dale una oportunidad al programa de TV, ya que pues somos muchas imágenes y hablo acerca de Superman en el segundo programa, etcétera, etcétera, ¿no? Y le di también uno a John Bogdanov. Le dije, mira, señor, yo sé que no lo va a poder escuchar y entender, pero puede checar el programa de TV, puede ser que se divierta con las imágenes que tenemos por ahí. Y en eso ya salimos del elevador y le dije, fue un placer conocerlo. Ya nos habíamos conocido antes porque yo entré a su panel de Superman post-crisis en San Diego. Y dije, yo fui el que hice la pregunta acerca de Man of Steel. De hecho, yo estaba, no sé si me recordará, yo estaba vestido del batiluchador. Y en ese momento se voltea y me dice John Bognoff, ¿ese eras tú? Y le dije, sí, sí, sí. Y se empezó a reír y me dice, ¿estás trabadón? Le dije, ah, en inglés dice, you're jacked. Y cuando dijo eso, la sonrisa que apareció en mi rostro emuló a la del Joker. Estaba tan feliz, no solo porque John Bognoff me reconoció, además me dijo que yo estaba, me veía muy bien. Y dije, me dio mucho gusto. Entonces ya le dije, Y algo no sabe de tipos musculosos, ¿no? O sea, él dibujó a Superman por años, ¿no? Si él dice que estoy musculoso, es por algo, ¿no? Que de hecho también me gustaría dar las gracias a un buen amigo de Mérida, ahorita se me olvida su nombre, ahorita lo diré de regreso, que hizo el dibujo del batiluchador que acabo de poner en mi Facebook. Qué lindo le salió, ¿verdad? Sí, está lindo. Es un paisano, es un paisano, chavo. Yo creo que te quiere. Yo, pues, sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias. Me puso con muchísimos músculos que próximamente tendré gracias a la dieta Wolverine. Pero donde iba con todo esto es que ya después que le comenté, le dije, sí, sí, yo hice la pregunta acerca de Man of Steel porque sentí que quería saber la opinión de ustedes. Me dijo, ¿sabes qué? Fue una muy buena pregunta. Le dije, ah, pues muchas gracias. Es que digo, si solo voy a tener la oportunidad de hacer una pregunta, pues quería hacer algo que fuera polémico, que para ver con quién compartía opiniones y que no sea una pregunta nomás estúpida como ¿qué opinan de Superman? ¿Les gusta o no les gusta? ¿No? O sea, ¿les gusta Superman con el pelo largo o con el pelo corto? Como que dije, yo quiero hacer ¿con una pregunta. ¿Con chones o sin chones? Ajá, como que quería hacer una pregunta un poquito más polémica. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues fue una muy buena pregunta. De seguro tu programa ha de ser muy bueno. Entonces dije yo, wow, no, ya, gracias, gracias. Es aprobado por el señor Bog. Exacto, le gustó mi pregunta y le gustó mi cuerpo. Estoy feliz. Muchas gracias a mi querido John Bogdanov. Me subiste todo el ego. Todo el cansancio de los 3 días de la mole se perdieron en el momento que tuve la aceptación de John Bogdanov. ¿Qué pasó? Para terminar, tiene un nuevo proyecto que se llama Strongman. Uh-huh. Que está ¿cómo se llama? Recaudando fondos en Kickstarter. Ah, qué bien. Pues ya saben, si son fans de John Bogdanov, si les firmó 20,000 cómics, porque mucha gente fue de seguro con más de 3 cómics. Exactamente. Por favor, apoyen a nuestro buen amigo. Lo estuvo promocionando durante el evento. Ah, qué bien. O sea, creo que todos los blogs lo comentaron este fin de semana. Ok. Chéquenlo porque creo que a finales de agosto se cierra el tiempo para recaudar los fondos. Ah, ok. Échenle entonces, una mano. Entonces deberíamos de echarle la mano a John Bogdanov. Que sí. Dijo que espera regresar. Esperemos que sí. Y también hay que echarle la mano a nuestro buen amigo Mark Wade en thrillvent.com, que tiene sus webcomics, que no está cobrando absolutamente nada por ellos, a menos que los bajes a través de Comicology, que ahí creo que cobran $1 por cada paquete de como 6 o 7 números. En serio, échenle un vistazo a Thrillvent. Todo lo que dijo en la presentación de Thrillvent, que hasta el día de hoy no he visto en YouTube, pero voy a ver si lo encuentro para también subírselas a la página de Facebook. Que les recuerdo, es Comic Manía Radio. O Comic Manía MX, si estoy en lo correcto, ya cambiamos un poquito eso. Pero creo que les va a gustar todo lo que tiene de Thrillvent. Y veo que ya tenemos que lanzarnos a nuestro primer corte musical. Y lo prometido es deuda. Esta primera media hora fue mi hora de ego. Las próximas 2 horas es la hora de cómic. ¿Qué te parece, mi querido Bernardo? Insisto, estamos hablando de cómics. Yo me divertí mucho en la mole, en serio. Espero que verlos en diciembre. De hecho, espero todos que... Todos nos divertimos en la mole. Espero que nos ¿sabes también que me divirtió más? Hay mucha gente que me aborrece y me odia. Y ni uno de ellos se atreve a acercarse a decirme, ¿sabes qué? Te reto un duelo mañana a las, ¿cómo se llama? A las 12 de la tarde. Ni uno se me acerca. En el foro de cosplay. En una parte, sí. Ni una parte se me acercan como para retarme. Le digo, si me odian tanto, ¿no sería el mejor lugar para ya resolver todos nuestros problemas? Me caes mal. Y ya. No, y también sabes que un fuerte saludo a nuestro buen amigo Ramón Espinosa y a su amigo. Se pone, siquiera que diga su nombre, ¿no? Pero en Facebook es Glenn Miller Montoya, si estoy en lo correcto. Es el creador de las crónicas de... Amaltea. Perdón, las crónicas de Amaltea. Súper buena persona. Déjame decir una cosa. Me quedé mucho tiempo platicando con Ramón acerca de muchas cosas. Y cuando estaba allí sentado, estaba entregando los flyers. Y Glenn Miller me dijo, ¿sabes qué? Yo los entrego de tu parte. Y cuando yo vi lo que él decía cuando entregaba los flyers, dije, compañero, quedas contratado para ser mi encargado de prensa. Porque no decía unas cosas tan lindas. Es como que decía, lo que te falla es el RP. Sí, sí, sí. Era un representante increíble porque decía, mira, escuchen este programa. Dura 3 horas, pero se pasan como agua. Yo, wow, muchísimas gracias. Son como 5 minutos debajo del agua. No, no, me encantó cómo promocionaron el programa. Y lo más curioso es que mucha gente me reconoció. Yo no sabía que gente me conocía. Y mucha gente, un señor de Saltillo me dijo, hola, ¿qué tal? Veo tus videos en YouTube. Muy buen programa. Yo, ah, muchas gracias. Un chavito. De hecho, dos chavitos se me acercaron, querían tomarse foto conmigo. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que esa fama tuya me salpica algo y dos, tres personas. Tú eres Bernardo Soto. No, de hecho... Adiós al anonimato. Un cuate, un niño que fue ahí con su papá, me pidió una foto. Y le dije, yo no tengo nada que ver con este cómic. Él es el autor, en referencia a Ramón, porque yo estaba junto a Ramón. Yo, no, es que también escucho Comic Manía. ¡Oh, saludos! Qué bonito, un saludo a Ángel. Pues muchísimas gracias por todo. Yo creo que ya es tiempo de dejar de hablar de mi ego, es tiempo de hablar de cómics. ¿Tienes una canción lista, Lorna? Sí. Okay, de hecho, esta canción es para el gato Fineas, porque sé que le gusta mucho. Se lo merece mucho nuestro buen amigo el gato Fineas. Entonces, lo que voy a hacer es, durante la canción, Lorna pondrá la marca de agua que va algo como... ¿La tienes lista? Nunca la tienes lista. Nomás dinos qué es lo que dice con tu voz. Ahí va. Tu radio online. Ya, fue. Okay. Cuando salga esa marca de agua es que yo enviaré la trivia a través de @comicmaniamx. Si no nos están siguiendo por Twitter, ahora es el momento. Se pueden ganar uno de esos lindos pósters. Lorna, vamos a la próxima canción, y a la primera canción, mejor dicho, y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Shit. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos de regreso en esta primera hora. ¿No? ¿Sería la primera hora o la segunda media hora? O ¿cómo lo podemos llamar? Estamos de regreso. Estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. MX, no nos confundan con el programa noruego. Mi nombre es, como les acabo de decir, Carlos Joy Moisés. Tenemos a la bellísima Lorna en el Soho Chat. Ya, el simpático de Bernardo. Bueno. Simpático de Bernardo, bueno, dije. Bueno. ¿Sabes qué, Lorna? También te quiero pedir un favor. Sí. Ahorita estoy, como tú sabes, con la dieta Wolverine. Entonces, yo no sé. Ay, yo no he comido ahorita que me acuerdo. Ajá, okay. Yo no sé cómo medir si sí está yendo bien o si no está yendo bien. Entonces, tú vas a ser mi termómetro. Tú vas a ser mi barómetro. Okay. Tú me dirás. Okay. Yo lo que te voy a hacer es una pregunta. Uh-huh. Y depende de tu respuesta, sabré si la dieta Wolverine está funcionando o no. Ok. ¿Okay? ¿Estás lista? Sí. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Hugh Jackman. Ok, todavía no está funcionando. Estamos en la primera, en los primeros tres días. Ok, ok. Entonces vamos a ir yendo semana tras semana, mes por mes. Si esa respuesta cambia a la que yo sé que debe de ser. Ok. Sabemos que... ¿Henry Cavill? No. ¡No! Ah, perdón. No, Lorna, no. Carlos Joy Moisés. Ah, ok. Vamos a ver si la dieta Wolverine funciona. Pero bueno, a donde voy con esto es que es el momento de decirles a todos y cada uno de ustedes que ya pueden mandar sus respuestas a comicmaniamx@gmail.com para ganarse uno de estos bellos pósters que estamos aquí obsequiando para todos y cada uno de ustedes. Las preguntas fueron: ¿qué alumno del profesor X adopta la apariencia de los mutantes según Bolívar Trask? Para las personas que no saben esto, Bolívar Trask, en sus primeras apariciones, creo que fue el número 14, empieza a hablar muy mal acerca de los mutantes y él tiene una visión de un futuro donde los mutantes esclavizarán a los seres humanos. Y de hecho hay un dibujo hecho por un artista que contrata a Trask de un mutante latigueando a un ser humano. Que parece, ¿okay?, un Skrull. Que parece un Skrull este mutante. Curiosamente, uno de los estudiantes de la escuela de Javier le gusta tanto esta imagen que su look, su apariencia... es la de este personaje. O sea, empieza a utilizar curiosamente se ve muy hipster el niño. Empieza a adoptar como un suétercito con un suétercito de rayas. Se rapa el cabello de cierta manera. Se pinta el cabello de rosa. Y bueno, yo creo que básicamente ya les dije quién es el personaje. Pero es nomás para que no haya confusión con esa pregunta. La segunda pregunta es muy, muy, muy fácil. Hasta la bellísima Lorna se la ha de saber. ¿Cuál es el oficio de Don Blake? ¿No? ¿Qué es lo que hace Bernardo? Okay. Exacto. Yo creo que te la sabes entonces, Lorna. ¿Y quién crea a Rocket Raccoon? Okay, esa sí creo que sería la más difícil, pero todos saben que... Tu mamá. Te odio, Bernardo. No. Lo pueden checar en Wikipedia. Son tan simples esas preguntas que tienen que responder para que de esa manera se puedan llevar uno de esos bellísimos pósters. Y Lorna, ahora sí es el momento donde tú vas a brillar. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué tenemos en el Soho Chat? Primero tenemos una queja. Ah, claro. Adelante. Alistair. Sí, sí. Nos dice sobre las trivias. Claro. Yo ya no pienso participar. Me parece perfecto. ¿Por qué? Es obvio que Joy le pasa las preguntas a todos sus amigos con anterioridad. Siempre ganan los mismos. No, curiosamente no le paso las respuestas a nadie. Y dice, ajá, Lorna, deberías de checar la hora en que sale la marca de agua y la hora en la que llega el mensaje. Ajá. Y te aseguro que ahí vas a descubrir el fraude. ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es que después de que alguien gana... Es demasiado problema, pero bueno, si quieren, lo que puedo hacer es que alguien gana. Uh-huh. Agarro una... Le tomo una foto a ¿cómo se llama este? Al correo. Respuesta. Ajá. Al correo. Claro. Y ya y lo tuiteo para que ya... Okay. Y ya, si quieres, Alistair. Pero bueno, también tienes que recordar que hay gente que no tiene nada que hacer durante la tarde, entonces no está trabajando. No, entonces, le es más fácil. Lo hacer de esto. Los amigos de Joey que ganan son los más obsesivos. No, y no solo eso. Fíjate esto: Logan Naboa, que es un buen amigo mío, a veces ha perdido. Pero la cosa es que también le está clavadísimo y escuchar este programa cada 10 segundos. Sí. José Ángel Kitay ha participado casi en todo y ha ganado creo que ni una vez. Gracias. Alex Balmori participó la semana pasada y tampoco ganó. Y él no solo es cuate mío, además viene al programa. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, okay. ¿Qué te puedo decir? Y digo, la marca de agua salió a las 6:11. Ah, ok. Aproximadamente. Por si quieren. Ajá. Entonces ya ustedes, cuando subas la foto... Ya veremos. Exacto. Ajá, me parece perfecto. Okay. Así es, nada más que recuerden que pues va a salir el correo de la persona, entonces hay que... No, eso lo puedo borrar. Ajá, eso lo puedo checar. Nada más que... puedo como poner en las partes que nos competan. Pero, sí, para que no lo vayan a molestar. Sí, son por legales haber ganado los premios, ¿eh? O sea, para eso estoy yo aquí. El interventor de la secretaría. Exacto. Yo puedo hacer trampa, pero yo no lo dejo. A ver, ¿qué más, Lorna? Muy bien, tenemos a Alan Walker Carla B. Ok. Que nos dice, hola a todos en cabina, yo asistí a los 3 días y es cierto que el cuarto piso estaba lleno y estaban las filas de autógrafos grandes y no se podía pasar. Pero estuvo muy bueno y si quieren fotos yo tengo y sí te vi animando. Ah, muchas gracias, espero que te haya gustado y que no haya gritado demasiado fuerte. Luego, wow. Alex Castillo, saludos, vi en el blog la encuesta sobre la cobertura de la Comic Con, pero en el Face solo veo un par de fotos y en el blog no sale nada. ¿Pueden decir dónde está tu cobertura? Mi Facebook. Sí, lo que pasa es que, como mencioné en el programa pasado, yo jamás intenté hacer una cobertura formal porque sentí que, ¿quién soy yo para decirles a ustedes yo soy un reportero y por ende voy a cubrir el evento? Yo dije, voy a tomar fotos para todos mis amigos, porque alguna vez el buen Carvix me dijo, yo quería ir a la Comic-Con, como no puedo ir por N mil razones, me gustaría que me hicieras el favor, mi querido Joey, de tomar todas las fotos que tú puedas. El año pasado, como todos recordarán, tomé una cantidad estúpida de fotos a las cuales yo subí a mi Facebook personal, porque dije, esto lo estoy haciendo para mis amigos, no lo estoy haciendo para el programa, porque ¿quién soy yo? Es un tipo que viene acá a gritar que estoy trayendo el sexy de regreso. Shazam. O sea, y Shazam, ¿no? Yo no soy una persona que se considera lo que se puede decir un reportero serio. Y curiosamente, esta vez que yo fui, como tuvieron tan buena recepción las fotos pasadas, dije, ¿sabes qué? Para mis amigos creo que es correcto tomar aún más fotos. Y tenía el beneficio de tener a mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que me acompañó la semana pasada a este programa. Y tenía la oportunidad de que yo también pudiera salir en las fotos y que él saliera en las fotos y que todos saliéramos en las fotos. Como que fue un poquito más divertido todo este rollo. Entonces pude tomar aún más fotos y de vez en cuando le comentaba qué fotos había tomado y juntos como que llegábamos a la conclusión de qué poner ¿cómo se llama esto? Qué poner como dato. No, curioso, por decir, cuando le tomé una foto a todos. Ah, ya me extrañaba, entonces llevaste un productor. Ajá, así claro. Como que le dije, oye, voy a poner, ¿qué te parece si pongo esto? Ya me extrañaba que tú lo hubieras hecho. No, es que fue muy divertido. Porque había quedó muy bien, ¿eh? Sí, porque hay una foto que yo tomé donde están todos los tipos vendiendo sus autógrafos. Y dije, ¿qué puedo poner aquí? Y me hice algo como, el salón de los sueños muertos o algo así, ¿no? O donde los sueños vienen a morir o algo así. Entonces, estamos cotorreando. Qué malo, sí, recuerdo que pusiste un título así. Entonces, la cosa, Lordo, ¿podrías poner tu celular en silencio? Gracias, te lo agradezco. Entonces, resulta que yo dije, pues voy a tomar un buen de fotos para que mis amigos participen en esta experiencia que se llama la Comic-Con. Y lo que me di cuenta después fue, tanto mi buen amigo Bernardo Soto como mi buen amigo Leo, que me felicitaron por la brillante cobertura que yo estaba haciendo. Le dije, ¿cuál cobertura? Estoy tomando fotos. Pero dije, no es que tomaras las fotos, es que las subías al momento. Ah, pues sí, eso fue lo que tú me dijiste, que mucha gente que fue en el momento no subió fotos de nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Sí, ya la subes el martes, a ver, ya no me funcionó, ¿eh? Pero contigo a veces ibas al tiempo de que los sitios, MovieWeb, Comic-Con Net, o sea, mira, va, yo iba al momento. O sea, sí está ahí y se está acordando de subir las fotos. Pues sí, es lo que pasa. Creo que la Comic-Con abruma a los reporteros. Sí. Que bueno, pues ya en la noche lo hago, ¿no? Pues mira, yo las primeras veces que sí era, tomé demasiadas fotos, lo que yo hacía era, tenía yo mucho tiempo en lo que llegaba al hotel y en lo que me iba a dormir, tenía como unas 2 horas. Y dije yo, de estar 2 horas viendo televisión, creo que esas 2 horas se pueden hacer más beneficiarias para todos si subo estas fotos. Digo, no le veía ni un problema, ni una imposición. Y además, hacerlo en un iPhone, bueno, un iPhone está hecho para subir cosas a Facebook, ¿no? Si tienes una conexión bastante rápida, pues ya lo hice. Entonces empecé a subir fotos y después más adelante me empecé a dar cuenta que habían tiempos muertos en ciertos momentos que yo estaba en los paneles, donde también tenía internet. Y dije, bueno, si ya estoy aquí, ¿para qué me espero la noche? Y en el caso muy particular del Salón H, hay internet ahí. Entonces podía tomar fotos y subirlas al mismo tiempo, tomar fotos y subirlas. Y yo sentí que era, pues digo, si le está beneficiando a alguien, a los escuchas, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, yo nunca quise hacer una cobertura formal. Terminó siendo la única cobertura, aparentemente. Y por eso es que tanto Lioko como tú me dijeron que, ¡ay, buen trabajo! Y tanto que Lioko decidió hacerlo una encuesta. Lo que yo te recomiendo, mi querido compañero, ¿cómo se llama otra vez? Bueno, como sea que lo que tienes que hacer es, en vez de meterte a la página de Comic Manía, métete a mi página personal. Yo acepto a todos mis amigos y a todos mis enemigos. Y a los enemigos también. Pues métete ahí podrás ver todas las páginas y además ni tienes que hacerte mi amigo porque todo está público. Cualquiera puede verlas porque yo no tengo nada que esconder. Tiene tan pocos secretos. Exacto. Y acá nos dijo, hablamos de nuestro buen amigo Leo, que nos dice algo aquí. Lioko, la participación de las trivias podría ser por teléfono, ya que parece que la gente no quiere pagar los 50 pesos de envío. Just saying. ¿Sabes qué, Lioko? Creo que sería una buena idea. Lorna, ¿qué te parece? Que la trivia sea a través telefónica. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, solo la gente que viva acá lo puede hacer, porque sí son 50 pesos de envío. Ok. Está cañón. Entonces, bueno, podemos anoten el teléfono. Exacto. O hasta la próxima semana. No, anótalo de una vez. 53-41-95-93. ¿Qué te parece si hacemos como una prueba? Ok. Ahorita que salga la próxima canción, podemos checar si alguien habla. Ok. ¿Te late? O sea, aunque sabes que curiosamente con el cuate que estaba platicando ayer me dijo que una de las cosas que más le enojaba del programa es que nunca puede participar en las trivias porque él escucha el podcast. Ah, ya. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Debes hacer una trivia en vivo y una trivia en podcast. Y le dije, ¿sabes qué? No. Es que en podcast ganaría el primero que lo baje. Sí, exacto. Es como que no, como que causaría el mismo problema. De alguna manera u otra causaría el mismo problema, pero le di las gracias, las gracias por tratar de darme una un idea. Punto medio, un punto medio para que más gente ganara. Pero también le dije, ¿sabes qué, compañero? Es que al final del día, el programa no se trata de... No es el programa de Chabelo, ¿no? No se trata de ver quién gana más. Es tratar de que la información sea la que luzca, que desafortunadamente no hemos llegado ni una información. Entonces, Lorna, ¿algo bueno, más? Bueno, si te pregunta Dieter, nuestro amigo de Sushi Radio... Ah, gracias. Que si recomiendas ir a la Expo Coleccionistas, porque quiere ir, pero no sabe qué tan... Es tan simple como esto. ¿Te gusta Star Wars? Ve. ¿O no, Bernardo? Bueno, es que sí es para Star Wars. Sí, de hecho sí. Y si te gusta coleccionar Star Wars. Sí, es, o sea, para realmente eso. El problema que tiene Expo Coleccionistas, que parece que este año va a cambiar, es que le falta contenido. Sí, no, o sea, no. Si no vas a comprar coleccionables, hay amplias posibilidades de que te la pases mal. Es que no hay nada más que hacer. Porque no, creo que la única vez que hubo un espectáculo fue el cuate que se no, tienen una obra de teatro. No, muy, pero es muy que, interesante. Pero hay un cuate que se disfraza de Michael Jackson. Ah, bueno, sí que también. Y él fue a trabajar ahí a la Expo Coleccionistas. Y dije yo, ¿qué tiene que ver Michael Jackson con Star Wars? ¿Capitán EO? No sé. Es que hay una cosa de Capitán EO que creo que la dirige. Yo pensaba lo igual, pero prende al público también. No lo puedo creer. Prende al público. Pues sí, mira eso. Pero digo, si te gusta Star Wars y te gusta coleccionar Star Wars. Es la única, o sea, razón. Si te gusta comprar el plástico que es Star Wars, ve. Si no, realmente creo que te lo vas a pasar mal. Sí. De hecho, yo fui con Carlita Torres por parte de Artes 9 para grabar unas entrevistas. Me cayeron súper bien las personas que estaban encargados. ¿Cómo se llama esta? La Legión 600. La Legión 501. Los Mandalorian de Armerx. Buenísima onda. Sí, son buenísima onda. Si te gusta ver chavos disfrazados de mandalorianos o de Stormtroopers o de Jedi o Sith, te va a gustar, pero no hay mucho más. Es como parir un día. Exacto. O sea, como experiencia. Y si te gusta Star Wars, si exacto. Te gustan otras cosas, y bueno, hay amplias posibilidades de que te aburras. Bastante. Ah, dice que sí, es fan de Star Wars. Ah, bueno, entonces ahí nos vemos. Sí. Sí, se va a lanzar. Luego por aquí tengo, dice Mr. Mrs. Picklick. Ajá. Y no dice nada. Entonces yo creo que ahorita nos va a decir qué onda. Okay. Por aquí nos manda saludos Rodrigo Díaz Paz. Saludos y abrazos a todos en cabina. Va que va. Nos vemos también, la próxima semana, mi querido Rodrigo. También saludos a Amra Al-Hazred. Sí. Luego aquí, ¿cuándo es la próxima convención que se acerca? Tengo un par de semanas oyéndolos. Felicidades. No nos pone su nombre, pero gracias. Muchas gracias. La Comagón en Guadalajara, que sería el 30, 31 de agosto y el 1 de septiembre. Ahí voy a estar ahí en Guadalajara. Bueno, Expo Coleccionistas es la semana que entra. Y Expo Coleccionistas es la próxima semana. La y, TNT se acerca. Y en diciembre es la Mole. A ver si me vuelven a dejar participar. Que de hecho ya le dije a nuestro buen amigo Elías Ortiz, a ver qué día nos acompaña de nuevo aquí en el programa. Que nos dé una primicia de quién es invitado en diciembre. Me dijo que no podía venir esta semana, pero viene la no, próxima semana. Está muerto. Sí. Está muerto. Pero dice que viene la próxima semana, entonces aquí lo esperaremos. Sí. ¿Algo más? Capitán Pamplinas, un gran saludo, Lorna, Bernardo y Joy. Es esta nickname. Mole estuvo bastante buena, resaltar el buen humor de Bogdanov. Bogdanov. Y lo bocuevas. Y recuerda, Bernardo molesta a Joy. Es lo que le pone sabor al programa. Gracias, compañero. Tu fama amigo. Me salpica algo. Entonces ya me ubican también. Logan, qué miedo. Logan Navoa nos manda saludos. Y podrían darnos su opinión acerca de la película de Wolverine. Ah, claro, se nos estaba olvidando esto. Tengo que decir, esto es importantísimo. Lorna, lo que voy a decir va a ser que digas woo. Okay. Pero lo voy a decir de todas maneras. Decidlo ahora. No hay manera de hablar de la película de Wolverine sin antes hablar de un hombre llamado Hugh Jackman. Wow. Hugh Jackman es Wolverine, es el mejor Wolverine que jamás he visto en mi vida. Lo más cercano que se aproxima a la lo increíble que es Hugh Jackman como Wolverine son las primeras apariciones de Wolverine en Giant Size X-Men número 1, en la miniserie de Wolverine de Chris Claremont y Frank Miller, del Wolverine de Weapon X de Barry Windsor-Smith. Esas apariciones icónicas del personaje es lo que está utilizando Hugh Jackman para hacer el personaje. Si la película es mala, si la película es buena, él está fantástico. Todo lo demás puede ser una basura a su alrededor, pero él está fantástico. Es la razón para ir a ver esa aburridísima película, que empieza increíble. Empieza súper bien y poquito a poquito se va volviendo absolutamente nada, y ya todos los personajes están al servicio de la acción en vez de que la acción esté al servicio de la historia. ¿Te parece? Me parece, sí. Todo lo está que está hablando el fan de Superman que tienes dentro, sí, sí. Porque quieres decir que todos nos gustó. No. A mí me encantó el trabajo de Hugh Jackman. Hace hasta lo imposible por mantener el lado feroz de Hugh Jackman mientras hacerlo un protagónico de una película de amor, una película de romance. Todo lo que se logra con Mariko en los primeros segundos cuando se ven. Sí, sí. Todo se destroza en la historia de romance porque se vuelve muy aburrida, se vuelve muy tediosa. Todo este rollo con Viper es ridículo e innecesario. Creo que no le hacen justicia a un excelente villano que es el Silver Samurai. No queda clarísimo lo importante que es para Wolverine ser un samurái, o en este caso un Ronin, que es un samurái sin amo. Es básicamente lo que es él es al final, y al final ya tiene un amo y su amo es Mariko. Ya no deja de ser un Ronin, se vuelve, transforma el samurái de Mariko. Pero eso no creo que quede suficientemente claro. Todo este rollo de que, perdón, los que no lo han visto, estoy a punto de lanzar unos spoilers. Que la única manera que pueden absorber su poder mutante es cortándole las garras de adamantium, para que de esa manera puedan absorber su poder mutante que yace de la médula. Sí, bueno. Tú eres doctor. Su poder mutante no viene de su médula, ¿cómo se llama? De los huesos, ¿no? No. No, viene de su sangre, viene de su genética, viene de sus cromosomas. De cualquier célula de su cuerpo. Exacto. Entonces fue nomás como una excusa para darle para darle de nuevo. No nos podemos poner tan serios. No me quiero poner serio, pero te voy a decir una cosa. Hugh Jackman está espectacular. Sí. Estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo. Sí, con eso. Estamos sí. Completamente de acuerdo, es espectacular. No solo me refiero cuando está con la camisa fuera. De hecho, eso fue lo que dijo Christina Inman de Fox cuando vimos la película. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a Fox por invitarnos, y dijo: chicas, toda la película Hugh Jackman se la pasa sin camisa. Ya, proyéctenla, por favor. Eso fue lo que pasó. Estoy seguro que le dijeron al guionista: no, ¿sabes qué? Mira, la mitad de la película trae ropa. No, quítasela. Él se ve magnífico hacia un nivel físico. Sí, tanto así. Él me inspiró a empezar mi dieta Wolverine. Se ve físicamente. ¿Vas a hacer el programa con camisa o sin camisa? Sin camisa, obviamente. Cuando ya llegue al peso correcto. Pero bueno, resulta que él está magnífico físicamente. Sí. Y a un nivel emocional, habita el personaje. Todo este rollo que se siente mal por la muerte de Jean Grey, hay pocos actores que lo pueden hacer de esa manera tan sutil. Tener ese lado vulnerable mientras manteniendo la ferocidad del personaje, que es importante la ferocidad del personaje. No te puedes olvidar de ese lado de Wolverine. Y eso es magnífico. Pero hay tantos baches gigantescos en la película. Yo sé que todo el mundo detestó Iron Man 3, pero la sentí más ligera y más rápida. Lo mismo siento, la película de Superman dura 3,000 horas y te me siento rapidísima. Lorda, tú fuiste conmigo a ver Star Trek Into Darkness. Sí, es una película larga y puede ser tediosa, y no lo es. No, pero sin embargo, esta película de Wolverine empieza increíble. Y empieza a caer. Cada escena de acción medio va subiendo y pues vuelve a caer. Y cuando llegas al final, dices: bueno, ya terminó, me tengo que ir. Ah, no, espérate, siempre ponen algo al final de los créditos. Lo que ponen al final de los créditos es mejor que todas las 2 horas que te acabas de chutar. Y no puede ser que tu final sea mejor que toda tu película. Vi la basura, y con una disculpa a nuestro buen amigo José Nieto y a Logan Novoa, que adoraron la película, la estupidez llamada Fast and the Furious 6, que es una idiotez desde que empieza hasta que termina. Lo único bueno es el final después de los créditos, que aparece Jason Statham. Y dices: no puede ser que una película sea una basura por 2 horas y aparece 10 segundos Jason Statham y ya la película vale la pena verla, solo por eso. Y lo mismo pasa en esta película. No es mala, pero es tediosa y aburrida. Igualito que Titanes del Pacífico, lo siento. No, bueno, lo no. siento. Yo no la vi, no puedo decir nada. Pero lo que sí les voy a decir es, quédense al final. Ese final vale la pena. Porque, bueno, ni modo. Los que no la vieron, ni modo. No, pongan pausa ahorita. Salen dos de los mejores actores de su generación, que ahora se han vuelto ya de nuestra generación porque han salido en tantas películas de superhéroes. Jean-Luc Picard y Gandalf. Así de bueno está el final. Esos dos son tan magníficos que, al igual que Hugh Jackman, ellos habitan ya sus personajes. Claro. Uh-huh. Pero aunque se ve el trabajo de Hugh Jackman para ser Wolverine, ellos lo habitan con total tranquilidad porque son tan buenos actores. Son actores ya, son actores de teatro que han trabajado por millones de años. Y nomás, tú ves a Ian McKellen y es Magneto. Sí. Y te causa temor por nomás su total tranquilidad. De que sabe que nadie le puede hacer nada, porque él es Magneto, el amo del magnetismo. Y cuando aparece el Profesor X, dices tú, no ha hecho el papel de Profesor X en tantos años, y sin embargo, nomás lo ves en la silla de ruedas y dices, es Charles Xavier. Bueno, yo tengo una queja de esa escena, pero no la voy a hacer al aire. No la digamos, me la digas después. Pero a mí me encantó todo lo que sucedió en ese final. Y obviamente también tengo el plus de que pues ya me conocen. Y ya los conozco porque los vi en San Diego. Muchísimas gracias a Cristina Inman por registrarme con la prensa. Y de hecho ya tuve plática con Bryan Singer. Fue un momento muy lindo para mí. Tu plática con Bryan Singer, con mi marido Hugh Jackman. Exacto. Me aplaudió Jennifer Lawrence. Lawrence te aplaude. Ya puedo morir tranquilo. Está siendo muy rudo con la película, ¿eh? Sí, muy rudo. Pero no es una maravilla, no es una joya, pero tiene una metáfora linda por ahí. Sí, escondida. El problema es que son dos horas de aburrición. No es malísima, no. La primera es peor, pero esta pudo ser mejor porque tenía una cosa a su favor. Y con esa cosa era más que suficiente. Tenía Hugh Jackman. ¿Viste la película de Real Steel, de los robots peleándose? Me encantó. Sí. Esa película le dieron cero marketing. O sea, esa película desapareció. Yo la fui a ver y cada vez que la veo lloro. Me encantó la película. Porque lo que funciona ahí es Hugh Jackman. Todo lo demás se puede desmoronar, pero tienes la base tan sólida de Hugh Jackman que tienes todo. Tienes lo mismo que Wolverine. Tienes un tipo rudo, un tipo feroz, un tipo que no demuestra su corazón. Y poquito a poquito el amor de su hijo lo va haciendo débil y vulnerable, pero de manera buena, ¿no? Que su corazón empieza a florecer. Hay una historia de romance con esta niña que es preciosa, Evangeline Lilly. Todo el romance con el niño que sí se vuelve como que ya finalmente una historia de padres e hijos. Y todo lo que viene de los robots es como que el robot es la excusa para que suceda toda esta historia. Y el mero, mero final, cuando el hijo le pide al papá que el robot imite sus movimientos y ves al papá básicamente haciendo la pelea y la cara del niño, la cara de Evangeline Lilly, se ponen a llorar ellos dos, yo me pongo a llorar de emoción. Y dije yo, si tienes a Hugh Jackman, aunque sea una película ridícula de robots, funciona porque Hugh Jackman te da esa realidad. Y tienes ahorita una película de X-Men con una base brillante que es la miniserie de Chris Claremont y Frank Miller, y básicamente darnos una película tan aburrida. O sea, los poderes de Viper cambian de escena a escena y son y el personaje es muy innecesario. Es increíblemente innecesario. Y yo quería que adorar la película. Porque cuando tú conocer a Hugh Jackman es amarlo. Sí, yo lo amo. Lorna lo ha conocido dos veces. Sí, ha sido con... Dos veces. Que lo has besado. Uh-huh. Yo lo he conocido ya tres veces, las veces que ha venido a promocionar su película y ahorita que lo conocí en la Comic-Con. El tipo es tan encantador. No sé si han vieron el video. Sí, es la onda. Pero es que hay un video ya en la presentación cuando empiezan a cotorrear y no sé por qué salió le dijeron algo de Los Miserables, de la película de Los Miserables. Uh-huh. Y él dijo que no sé cómo salió el tema, que dijo que quieren ver un musical de Wolverine. Y toda la gente empezó a aplaudir. Y él empieza a cantar, ¿no? Y tiene una voz preciosa, además. Sí, sí. Y dice, I'm gonna slice him, I'm gonna dice him. Y empieza a inventar la letra. Y no solo eso, lo empieza a cantar bien. Y además con la cara de Wolverine. Y yo dije, este hombre es un encanto. Sí, es el hombre perfecto, es mi marido. Entonces, conocerlo es amarlo. Y yo quería adorar esta película por él. Y la película es increíblemente aburrida. Vayan a verla. Porque no hay nada más que ver. Es esa o Guerra Mundial Z. Porque la película que fuimos a ver ayer, desafortunadamente, Tú no la pudiste ver. Corazón Films nos fallaron totalmente. Fuimos a una función de prensa de una película llamada Los Ilusionistas. Uh-huh. En inglés se llama Now You See Me. Ajá. Me moría de ganas de verla. El actor principal es el chavo que sale en Social Network. Ajá. O la red social, que es un brillante actor. Salió la esposa de Borat, que es hermosa. Sale ¿cómo se llama? El hermano de James Franco, que también se me olvida su nombre. Y Woody Harrelson. Michael Caine, Morgan Freeman, Mark Ruffalo. Me moría de ganas de ver la película. Vamos a la función de prensa, Lorna y yo. Muchas gracias, Corazón Films, por la invitación. Llegamos y ponen la película doblada al español. Le digo, Lorna, voy a hacer algo tan poco caballeroso que me gustaría pedirte una disculpa a ti y a toda tu familia. Me paré y me fui. Porque yo me rehúso a ver una película doblada. Y lo que me enojó, no por Lorna, Lorna tenía todo el derecho de quedarse, pero todos los demás periodistas que estaban ahí, ni uno de ellos se quejó, porque son una bola de flojos que prefieren escuchar una película a leer una película. Flojos todos y cada uno de ustedes. Después de los 6 años no tienes excusa para no leer subtítulos. La semana pasada dieron la función de prensa subtitulada. A esa no nos invitaron. Gracias por invitarme. No, esa no nos invitaron, Muy mal amigo, Bernardo. ¿Qué más tenemos, Lorna? Es muy buena película, ¿eh? Los Ilusionistas. Sí. Muy buena. Sí, déjanos spoilearla tantito. Por favor, adelante, adelante. Lorna, bueno, ya la vi. Sí, ya la vimos nosotros. Y bueno, es Morgan Freeman, Mark Ruffalo, que son los más importantes, digamos, de la película, junto con Michael Caine, y estos 4 jinetes de la magia, en donde nos enseñan que nada es lo que parece. Y bueno, ahorita lleva más de 115 mil millones de dólares en taquilla la película. Uh-huh. Costó 86 millones de dólares. Entonces, yo lo que puedo decirles es que para mí es la película del verano, Los Ilusionistas. La tienen que ir a ver, se me hizo extraordinaria. Es una película muy redonda. Muy redonda, como dices, que es inesperada en muchas cosas, en pues la mayoría, ¿no? De las cosas que suceden. Nunca pierde el ritmo. No pierde el ritmo. Diálogos interesantes. Sí. El casting es de miedo. Extraordinario, o sea, realmente casting. No hay alguien que esté mal. Uh-huh, es muy buena película. Sí, se me olvidó mencionar a Woody Harrelson de Zombieland, de Los Juegos del Hambre, que está ahorita, que está por salir también. Entonces, es una película extraordinaria. Vayan a ver Los Ilusionistas. Ya no podemos decirles más porque sería contarles. Sí. Y no la vean en español por no, todos pero, los santos. No, no la vean en español. Es una combinación entre La Gran Estafa, Ocean's Eleven, y The Prestige, El Gran Truco. Ándale, algo más así. Más o menos de ese estilo. Yo algo lo que sí así. Les voy a decir es una cosa. Escuché los primeros 10 segundos en español, que está hablando el personaje este mientras está haciendo un truco de magia. El que hizo la voz del protagónico, deberían de, en serio, en este momento, irle a quitar la voz porque no tiene derecho a hablar. Qué mal lo hizo. O sea, que no le creí nada. Yo sé que Lorna apoya el doblaje, pero el tipo, qué mal hace la voz porque nomás no le pone nada de feeling. No, está literalmente diciendo nomás el texto. Hay un corto en Corazón Films de 4 minutos en YouTube de la película. Entonces véanlo para que se claven en buscan Corazón Films, Los Ilusionistas. Son 4 minutos de la película, excelentes. Okay. Y se van a ir corriendo a verla mañana. Sí, pasado mañana. Pasado mañana, sí, sí. Así es. Va que va, pues ¿en qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Alan Walker, que si puedo repetir el teléfono, sí. Es el 53-41-95-93, 53-41-95-93. Y tenemos a Alberto R., que dice, en la mole, el día sábado hice 5 horas formado para John. Al final no alcancé, nos dieron un código para pasar rápido el domingo. El domingo con todo y código me hice 1.5 horas wow. para obtener su firma. A eso sumarle 1 hora que esperé el día viernes, pero al ver que no avanzaba me salí. Fue la fila más lenta que he hecho en toda mi vida. ¿Para John Bogdanov? Uh-huh. Pues nomás para que veas, ahí es cuando la amistad, entre comillas, con Bernardo sirve de algo. Porque aunque no me firmó nada, dijo que estaba trabado y que el programa puede ser que esté bueno por las preguntas que yo hago. No, pero, por ejemplo, hablando de la fila, el problema de la fila es que cuando pasabas con Bogdanov, ajá. platicaba contigo, te preguntaba, salían anécdotas y de repente es como feo de gente de staff decir, oiga, señor John, rápido, sí. ¿no? Por favor. Es que porque eso cuando, ya... cuando tú pasas... Yo siento que debe de ser de 2 lados. En parte debe de ser de responsabilidad del que está firmando, de decir, ¿sabes qué? Me encantaría contarte la historia de mi vida y escuchar la historia de tu vida, pero hay una fila enorme y todos quieren pasar. Entonces, él debería de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Y también la persona que va a que le firmen los cómics debería de entender que ya tuvo la oportunidad de llegar y se tardó 1 hora para llegar. Y cada segundo que él se tarde está haciendo que las personas que están detrás de él se tarden más. Yo también digo, no quiero compararlo porque va a ser horrible compararlo, pero lo voy a hacer. En la San Diego Comic Con, hasta las colas más largas, que obviamente son las de Jim Lee y la de Greg Capullo, que son las que vi, estaban a cierto límite. Sí estaban largas, pero a cierto límite, y se fluían rapidísimo. ¿Por qué? Porque por respeto a todos los demás, llegaban con 1 o 2 cómics, lo tomaba su pluma Jim Lee, lo saludaba y le digo, hi, what's your name? ponía su nombre, le firmaba, o creo que ni los personalizaba, nomás ponía Jim Lee, le decía muchas gracias. Y ya, tal vez una fotito. Sé que eso no es lo mismo que tener un momento para compartir con tu estrella. Es horrible, lo sé. Pero tienen que entender que cada segundo que uno está ahí parado está atrasando la fila y además por el espacio está haciendo que la vida de todos sea mucho más difícil. Entonces, al final del domingo le decía a la gente de staff, a las personas que estaban formadas, solo un cómic por persona, para que a todos les dé tiempo de pasar. Claro. Se molestaba la gente de la fila, es que sí. Yo traigo 20, es que yo quiero tomarme una foto, es que yo quiero platicar con... Entonces también... Entonces es lo único que podemos decirle a todos y cada uno. Yo siempre preferiría que se llevara la mayor cantidad de gente la firma a que 5 personas tuvieran un gran momento con John Bogdanov. Eso ya yo creo que tiene que ser una decisión que todas las personas tienen que tomar por ellos mismos. Yo por eso mismo he decidido nunca jamás pedirle autógrafos. No siento que es lo mío, uno. Y dos, más prefiero tener un momento como el que tuve con John Bogdanov o el que tuve con George Pérez en la San Diego Comic Con. Pero eso es mi decisión personal. Y también estoy muy agradecido que por... Mil razones no hicimos ni una entrevista de Artes 9, porque desafortunadamente me encantaba hacer las entrevistas de Artes 9, pero entreteníamos a los dibujantes de entre 15 y 20 minutos y eso hacía que las colas se quedaban gigantescas. Hacer las entrevistas en el evento también es muy fuerte porque la gente oiga, a ver, ya tardaron media hora, ¿no? Exacto. Y la fila no se mueve y es una fila lenta porque yo traigo 10 cómics, porque yo quiero, te los personalizo. Contamos un chiste, contamos una anécdota y tú pero te la bueno. pasas muy bien, pero hay una fila de 3 horas. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí en el Twitter rápidamente. Nuestro buen amigo Diego Izumi dice: hoy es miércoles de Comic Manía MX, muchas gracias por tuitear eso. Vamos a ver qué tenemos aquí. José Adolfo Cortés contestó una pregunta acerca de qué héroe se siente el día de hoy. Aparentemente se siente a Sasek, no sé quién sea. Ángel Alvarado dice: mi saludo, por favor. A ver, Ángel, un fuerte saludo. Un gran aplauso para ti, compañero. Si soy lo correcto, él fue el que me reconoció en La Mole. Muchas gracias, Ángel. La Covacha nos dice que el día de hoy van a ser anécdotas de La Mole y dimos una media hora de anécdotas. No, esperemos no dar más. Pues Elena Vargas y yo tenemos aquí una plática que pues, es como que privada, entonces no se la comentará ni uno de ustedes, porque además estamos hablando de otras cosas. Pero a ella sí le gustó la película de Wolverine y también por la misma razón de que Hugh Jackman es la onda. Comic Corp nos dice que en instantes inicia Comic Manía. Muchas gracias. Sergio dice: hola. ¿Me podrían decir cuáles son las mejores historias donde aparece el Dr. Octopus? Gracias y saludos. Pues mira, tal vez no sea lo correcto, pero ahorita está apareciendo... Bueno, apareció en los últimos números de Amazing Spider-Man. Superior Spider-Man. Y ahorita está en Superior Spider-Man y hasta donde yo sé son los mejores momentos del Dr. Pulpo. Porque ahorita el Dr. Pulpo ha tomado control del cuerpo del Hombre Araña y de esa manera está haciendo que Peter Parker, o digamos el Hombre Araña, trabaje de manera diferente. Entonces mucha gente le está llamando mucho la atención. Mi buen amigo Beto Calvo no deja de decir que tan increíbles son los números de Superior Spider-Man. Esos serían como que unos buenos números de Doctor Octopus. También por ahí hay unos números de Spider-Man a secas, donde nuestro buen amigo el Doctor Pulpo reúne al Sinister Six, logra tener los tentáculos de Adamantium y de esa manera se enfrenta al Hombre Araña, al Hulk, etcétera, etcétera. Fue bastante bueno. Y hay un número ahí perdido que lo tengo que encontrar la imagen para que ustedes lo puedan leer. Que es el Dr. Pulpo, es uno de los científicos de radiación que son reclutados por Reed Richards para ayudarlo al nacimiento de su hija, Valeria Von Doom. Entonces, digo Valeria Von Doom, Valeria Reed Richards, que desafortunadamente muere. Entonces, es un número muy bueno porque es la primera vez que él lo tratan de utilizar para el bien. Ah, es un número perdido, lo escribe y lo dibuja John Byrne. ¿Quién es en el teléfono? Alan Carla B. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Carla Vanessa. Ah, ¿qué tal, cómo estás? Yo siempre me pongo Alan Walker. ¿Perdón? Alan Walker. Ah, ok, un placer conocerte. ¿Qué nos cuentas? No, nada, nada más para de lo de las firmas de autógrafos. ¿Sí? Yo lo único que tengo que decir al respecto es lo siguiente. Yo fui el viernes al dibujante del DVD de Vendetta, que ahorita no me acuerdo. David Lloyd. Y nos, de por sí nos dejaron entrar bien tarde. Ya dejaron entrar a las 10:20. Okay. Luego no llegó a tiempo. Ajá. Entonces cuando empezó con la firma de autógrafos. Sí, sí, sí. Ya habíamos como, yo creo que 15 o 20 personas. Ajá. Y bueno, a mí todavía me tocó la fortuna de que me autografiaran mi máscara. Ah, qué bien. Mi y 2 TPs y hasta mi libro de arte. Ah, qué bonito. Okay. Sí. Corriste con suerte entonces. Sí, pero sí estaban las filas. Yo ya cuando yo salí, como eso de la fila como a las 11 y media, algo así, ya estaba, pero enorme. Sí, mira, ¿sabes lo que yo sugiero que tú y todas las demás personas hagan? Y creo que sería lo más positivo. Hay un correo de contacto de la mole. Todas las personas que sienten un cierto nivel de insatisfacción deberían, de manera muy cordial, porque ante nada, la única manera que te van a hacer caso es si lo escribes de manera cordial pero y correcta, escriban y digan: señores, desafortunadamente esto, esto, esto y esto está fallando. Creo que es importante para que tanto los asistentes como los dibujantes o escritores se diviertan en ese tipo de eventos. Debe haber un mayor nivel de control para que todo fluya bien de principio a fin. Y yo creo que mientras más gente lo sepa, que sea parte de la mole, creo que de esa manera las cosas pueden empezar a mejorar y mejorar y mejorar, porque por muchísimos años no teníamos a dibujantes de la categoría de David Lloyd en las moles, pero poquito a poquito gente empezó a decirle a los encargados de la mole, a Elías Ortiz, al arquitecto Septién, que trajeran gente de ese nivel de calidad, y poquito a poquito han mejorado cada vez más, cada vez más, cada vez más, que ahorita yo voy a la mole y ya no la reconozco de lo que era originalmente. Entonces, lo que yo te recomiendo, en serio, yo creo que es muy importante, cualquier de esas quejas, que son quejas correctas, o sea, no los dejan entrar a tiempo, cuando finalmente entran, la persona que viene que fueron a ver no se encuentra, y eso pues obviamente hace que todo se atrase, díganselos. De hecho, si corremos con suerte, Elías Ortiz viene la próxima semana, pues díselo a él. A ver qué te dice. Dijo, no sé cómo vaya a reaccionar, pero creo que sería correcto decírselos de manera correcta, sin insultos, nomás explicar que se sienten insatisfechos, y creo que eso puede ser mucho mejor. ¿Tú qué opinas, Carla? No, pues yo opino que sí. Y eso yo corrí con suerte porque yo traía el triple pass. Ok. Sí, porque fui los 3 días. Y de hecho, en el último día te vi. Ah, ok. Estabas animando ahí, creo que era el de cosplay, ahora sí. El grupo bailando las de Lollipop, no sé, no me acuerdo. ¿En tu opinión grito mucho? No. Creo que ya estás acostumbrada a este programa. Sí, exacto. Sí, a decir, ya te acostumbraste a los shazames. Sí, entonces ya no. Ajá. No me pareció excesivo. Bueno, okay. Pues muchísimas gracias por hablar. Claro que sí. Que estés muy bien, y qué bueno que te lograste conseguir tus firmas. Bye, bye. Bye, bye. Ah, mira eso. La gente está empezando a utilizar el teléfono, ya era hora. Muy bien, 5341. Lo que decías. 93. Espérate, jamás hagas eso, Bernardo, cuando Lorna esté diciendo el teléfono, no le interrumpas. Otra vez, Lorna. 5341-9593. Pues mi querido Sergio, buscaré las imágenes de estas historias que yo recuerdo muy buenas del Dr. Octopus, y las subiré. Te digo, es una de los cuatro fantásticos de John Byrne y una de Eric Larson, curiosamente, que escribe y dibuja. A ver, Luis Alf nos dice: ¿Fatal Attractions es bueno? ¿Es buena o solo dicen que es buena por la nostalgia noventera? A ver, mi querido Bernardo, ¿recuerdas qué pasa en Fatal Attractions? Magneto le quita el adamantium a Wolverine. En el último número. Sí. Pero todo lo que sucede antes, ¿qué sucede? Nada. Exacto. supuestamente había muerto Magneto en el número 3 de X-Men número 1, dibujado por Jim Lee, escrito por Chris Claremont. Supuestamente había muerto. Lo que sucede en Fatal Attractions es el gran regreso, el retorno de Magneto, el amo del magnetismo. Y resulta que 20 años después de tener todo tipo de conflictos con Wolverine, finalmente se harta de Wolverine y le extrae el adamantium. Por 5 años se queda sin adamantium. Lo que tengo que decir es que el shock de que le quiten el adamantium, cómo le quiten el adamantium, y que se descubra que Wolverine siempre tuvo garras de hueso, divertido, interesante, pero hasta ahí. Noventero. No es nada más, no es buena. Es algo que debería de estar en tu colección por la nostalgia del momento, porque marcó una pauta para Wolverine, porque por 5 años anduvo con garras de hueso. Pero así que sea una buena historia, no lo es. A ver, Alex Ojeda nos dice... Alex Ojeda es el dibujante de Carlos Joey Moisés. Es el batiluchador. Muchísimas gracias, Alex. Y supongo que lo pregunta porque ya anunció Televisa Marvel que lo va a publicar. Ah, pues claro, tiene que aprovechar. Yo te digo que mejor compres el Omnibus que ya salió, que tiene la miniserie de Miller Claremont y Weapon X de Barry Windsor Smith. Esas te las recomiendo muchísimo. Y Old Man Logan. Sí, Fatal Attraction es más es mucho ruido y pocas nueces. Muchas gracias. Alex Ojeda nos dice a Comic Manía Radio: muy bien, muy buen programa. Aquí va esta imagen con mucho cariño desde Mérida, Yucatán, que es la del batiluchador. Qué lindo le salió, en serio. Alex, te quedó divino. A la siguiente mole llevamos playeras. Ah, estaría chido, ¿no? Carlos, de hecho, me debería yo de vestir del batiluchador. A ver. Otra llamada. Otra llamada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y ahora no sabemos quién sea. Sí, bueno. Lo puse en altavoz. Creo que le cortaste. No, lo puse en altavoz. Contesté en altavoz. A ver, dice, a Jesús nos dice si yo sí estaría dispuesto a pagar envío. Bueno, ok. Entonces, contesta la trivia cuando salga por Twitter. Air Freak nos dice, ¿de qué crees que irá la plática de Zack Snyder con Frank Miller para la secuela de Man of Steel? ¿Sabes cuál es uno de los problemas que yo le encuentro a la secuela de Man of Steel? Ahorita a nadie le interesa qué van a hacer con Superman. No le interesa quién será el próximo villano, ya sea Lex Luthor o Brainiac o Darkseid. No. Lo único que la gente quiere saber es... ¿Quién va a ser Batman? Yo lo predije cuando oí las noticias. Batman le robó la película a Superman. Te lo qué dije. Triste, qué triste. Man of Steel es tan buena que necesita la ayuda de Batman. Te odio, Bernardo. No, okay, es cierto, pero... y Warner lo piensa también. ¿De qué será la plática entre Zack Snyder con Frank Miller? Pues además tengo que decir una cosa. Espero que Frank Miller no sea el Frank Miller que escribió la estupidez llamada... ¿cómo se llama esta imbecilidad que acaba de escribir? Holy Terror. Oh, ¿te acuerdas de esa estupidez? Ay, que no sea el Frank Miller de Spirit. Porque aguas, ¿eh? Malísimo, malísimo. Aguas. Roberto González dice, ¿qué solución crees que le den al hecho de que le cortan las garras de adamantium a Wolverine? Saludos a todos. Pues muy fácil. Es tan simple como volvérselas a poner. Ahora ya cuentan con la ayuda del, ¿cómo se llama? Del maestro del magnetismo, del amo del magnetismo. No, pero además tenemos dos bonitos juguetes que vender, unas garras de hueso y unas garras de metal. Sí. Ah, por cierto, dime. Yo sé que en la mole estaban las garras de Wolverine. Qué bien nos veíamos todos con ellas, ¿eh? Sabes que yo no tuve tiempo de hacerlo porque tenía llegaron que... hasta el domingo. Sí, sí, pero es que la cola iba a ser imposible. Porque como yo tenía que estar constantemente subiendo al segundo, al sexto piso, pues no había manera ni posibilidad de que yo me tomara una foto con ellas. A ver, mi queridísimo Carmix, para todos ustedes que pedían el regreso de la Trinidad del Pecado, pues bueno, no tenemos una Trinidad del Pecado, pero tenemos un dúo del pecado. Su nombre es... ¿Lorna, estamos listos? Sí. Un aplauso fuerte para nuestro amigo Carmix. Gracias, gracias. En palabras de Iron Man, it's good to be back. Wow, comparándose con Iron Man, o sea, ya el... Déjame decir una cosa, me imagino que le está yendo muy bien al Café Comiquero porque ya el nivel de ego... Está llegando al mío. Está llegando al mío. Hablando de él. No. Yo para que le llegue al tuyo, no. Perdóname, mi estimado. Sí. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. No, compañero, es un placer. De hecho, tengo que hablar contigo largo y tendido acerca, ahorita que nos vayamos a nuestro primer corte musical. Okay. Segundo corte musical. Segundo corte musical, gracias. Dime una cosa, tú estuviste en la mole. Sí. Tú sí tuviste la experiencia completa. Yo tuve la experiencia otaku, básicamente. Yo me la pasé en el sexto piso. Me divertí mucho. Muy cansado, sin duda, pero me divertí bastante. Más que nada porque cada vez que tengo un micrófono, o en este caso, una diadema, me sentía como uno de los Backstreet Boys. Tenía mi diadema. Y me tengo un escenario, yo estoy feliz. Bueno, yo tengo esa anécdota en la mole de marzo. Ajá. Yo ya asistió. Sí. Como traductor en una plática. Acabanse, se dio una vuelta, iba triste, desangelado. Cabizbajo. Sí, yo estuve así, contigo todo ya el ni tiempo. Me gustan los cómics, porque no me invitan. Y aquí apenas le dieron un micrófono y tantitos minutos en el escenario. No, era otro. Era el Joey que conocemos. Exactamente. No. Y a pesar de que terminé herido. Sí. Con un fuerte y gran... Sangré. Yo sí sangro por el evento. Yo sangré por el evento porque Grimlock, cuando se desmayó, me cortó la mano izquierda y también me cortó el brazo derecho. Esta no la había visto, ¿eh? Sí. Está ruda la herida, pocas ¿eh? Pocas personas que hayan sangrado por el evento. Yo sangré por este evento. De hecho, ahorita que nos vayamos a la canción, tuiteo rápidamente la herida que tengo. Pero yo lo hice y aún así tenía una sonrisa porque si me dan un micrófono, como les digo en este caso, una diadema de los Backstreet Boys, subirme y no cantar la de Baby de Justin Bieber, te juro que fue difícil. Pero no quería perder a la audiencia porque mucho me costó ganármela. De hecho, bueno, honestamente no me costó mucho a mí, le costó mucho a la mole porque regalamos docenas y docenas de pósters de Dragon Ball y la gente lo recibió bastante bien. Claro. Tanto así que no solo contestaron preguntas de anime, cantaron entradas de anime y contestaron preguntas de superhéroes. Bien. Fue bastante, bastante lindo. En diciembre van divisiones largas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues no, te voy a decir una cosa. Ahí te va esto. Divisiones largas. Ahí te va esto. Una de las preguntas que yo hice de superhéroes, que estaba muy linda porque también es plática de superhéroes. Dije, señores, ok, ya les dimos gusto con preguntas de anime. Ahorita les voy a dar una de superhéroes. Esto va a ser muy fácil, como todas las hacía muy fácil. Ah, sí, claro, obviamente. Como acostumbras. Dije yo, sí. Es muy, muy simple. Todos la sabemos, lo hemos visto en las películas. ¿Cuál es el nombre real de Wolverine? Okay. Un chavo levantó la mano y dijo, Logan. Y dije, perfecto. Y le di su póster. Y un cuate se quejó. Es James Howlett. Exacto. Y le dije, compañero, tú y yo sabemos que es James Howlett. No, de hecho, no me dijo, no, ese no es su nombre. Y dije, bueno, tú y yo sabemos que es James Howlett. Pero ¿quién más lo sabe? y se estaba quejando. Y le dije, bueno, toma tu póster. Y le di el póster y toda la gente se quejó. ¿Por qué le dices el póster? Por el póster. Le dije, bueno, está bien. Le voy a hacer una pregunta súper difícil a él. Y si no la puede contestar, tiene que regresar el póster. Y toda la gente dijo, sí, está bien. Le dije, bueno, ok. Todos sabemos que la primera aparición de Wolverine como X-Men es Giant Size X-Men número 1. ¿Cuál fue su primera aparición en el universo Marvel? Y él no lo pudo decir. No lo supo decir. No quiso regresar el póster y se fue corriendo. Y la gente lo abucheó. Pero lo padre fue que una chava levantó la mano y dijo, yo sé. Le dije, a ver, ¿cuál es? Incredible Hulk número 180. Dije yo, un aplauso a la señorita. Venga, se lleva su póster. Yeah. Dije yo, qué bonito momento. Porque no pensé tener ese tipo de momentos en el piso 6. Y tuve ese tipo de momentos y muchísimos más. Me divertí muchísimo. Tú tuviste una experiencia un poquito más... más a nivel de cancha. Más buffet. O sea, porque tú podías ver tras bambalinas. Sí. Todos los pisos. ¿Qué te parecieron? Porque hay unas personas que se están quejando de las colas, que eran enormes. Ah, pues eran enormes, pero es que ¿cómo te quejas de eso? Uh-huh. Es normal. O sea, tú estuviste en Comic Con en San Diego y estas colas yo creo que no eran nada. Bueno, sí, pero la cosa ahí la velocidad de las colas era un poquito más rápida. Claro. Porque también ahí no se detenían a platicar con ellos. Me estaba comentando Bernardo, yo creo que es muy cierto, tanto David Lloyd como Richard Starkings, como John Bogdanoff, se detenían con los fans. Bastante, bastante. Muy amables, muy lindas personas, pero sí, obviamente se quitaba algo de tiempo, ¿no? Pues, pero mira. Está padre, es para eso vas. Uh-huh. Yo he estado en esta última etapa de La Mole tras bambalinas. Sí. No hay ningún autor que se haya quejado del público. Mm, ok. Le dicen... Qué mal que no puedo quedar más tiempo uh-huh. a firmar. Qué mal que me tengo que levantar a veces a comer porque quiero que todos se lleven una firma. Si todos vinieron a verme, lo menos que puedo hacer es yo estar aquí. Pero a veces el tiempo no les da. O sea, pero todos se van con esa idea de... No creí que el fandom mexicano me recibiera así. Uh-huh. Súper sí. amable. Sí, y ¿sabes? Una de las cosas que yo también noto es que de seguro ellos... Van mucho al San Diego Comic Con. Uh-huh. Y personas como John Bogdanoff, que es un gran artista, que tuvo un momento muy importante en la saga o en la leyenda o en los mitos del Hombre de Acero, cuando va a San Diego es totalmente opacado por gente como Jim Lee o Greg Capullo. No diciendo que son malos o peores. Son los de moda. Son los de moda. Entonces, alguien como John Bogdanoff tiene su momento. Entonces estoy seguro que nuestro buen amigo John Bogdanoff tiene su espacio ahí, pero no es un espacio tan gigantesco como tienen algunos otros artistas. Y viene a México. No, bueno. Y acá lo tratan como pues lo que él merece ser tratado, como un gran artista. De hecho, me encantó pasar por toda la fila porque también aprovechaba para dar los flyers de compañía. De que venía radio, toda la gente tenía algo de Superman para firmar. Es que él y es el dibujante de nuestro Superman. Sí, y tenían unas caras de necesidad de hablar con este hombre que les dio tanto a su infancia. Sí. Y todos tenían esos volúmenes de Beat que hizo del Reino de los Superhombres, de la muerte de Superman, Panic in the Sky. Y dije yo, qué lindo que lo reciban de esa manera. Desafortunadamente, tú llegas a ves a uno de tus ídolos y pues no puedes dejar de hablar con él. Sí. Y eso pues, alenta la cola. De hecho, les conté una anécdota al principio que la tendrás que escuchar en el podcast, pero fue muy lindo. Me mandó Bernardo a buscar a John Bogdanoff porque dos artistas mexicanos no lo dejaban salir. Están plática y plática con él. Y me puse a platicar con Kal-El, su hijo. Sí. Fue mandando a Kal-El. Súper lindo. Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Es lo que pasa cuando conoces a uno de tus héroes. No puedes dejar de hablar con él. Le dije, esto me pasó cuando conocí a George Pérez. O sea, estaba a un paso de... Saludos, hincar. George. Si es que nos escuchan. Un saludo a George Pérez. Estaba a un paso de hincarme, decirle, eres... ¿me quieres adoptar? O sea, necesito estar en tu vida, ¿no? Entonces, eso nos pasa. Sí. Pero desafortunadamente, cuando eso nos pasa a un nivel fila, a un nivel cola... Tenemos que tener un poco más de consideración. Sí, no, imaginen por todos que los demás. Hay 300 personas sienten lo mismo. Exacto. Sí, a mí ya me querían todos correr. Quieren tener eso. A mí ya me querían correr de platicar con David. Y ya llégale. Mira, tenemos muchas llamadas el día de hoy. Vamos a ver. Tenemos una nueva dinámica con el teléfono. A ver. Sí, buenas tardes. Sí, señor Joy, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ahora sí. Se unió la Trinidad del Pecado. Se hizo presente. ¿Qué me cuentas, mi queridísimo Gus? Hablo para expresar mi más profunda queja con usted. Yo también, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas la razón por la que tú no viniste? Me amenazó usted con cierta presión. ¡Sí! ¿No me habló? Precisamente para impedir que fuera yo y viera a Carmen y a Bernardo. No, te voy a decir una cosa. Ella me dijo que iba a venir. Te lo juro. Ni le había dicho a Lorna porque sabía que Lorna me iba a decir que no. Eso es lo que pasa. Pero vas a venir la próxima semana, ¿no? Para que no estuviéramos los tres. Pero vas a venir la próxima semana, ¿no? Claro que voy a ir la próxima semana. Me parece perfecto. Debo balconear a Gus. Espérate, Gus. ¿Algo quiere decir Bernardo? Fue a La Mole Y, pero a lo que fue a la plática de Cecilia Gispert, voz de Candy Candy. Exacto, Gus. Le valieron los demás, los amigos. Él estaba. Carlos, yo y Moisés nunca vio una sola de mis intervenciones en el escenario. No, él fue a ver a Cecilia Gispert, aunque Álvaro sabes Cueva qué. Y Candy Candy. No, yo fui a ver a Álvaro Cueva. Gracias, okay. Gracias, te lo agradezco, amigo. Prioridades. Aunque, ¿sabes? Aunque lo que tengo, le tengo que decir a Gus, en serio, lo odio, pero al mismo tiempo lo amo. Esta es la relación que siempre he tenido, porque es mi padre. El primer día, el viernes, me estaba quejando amargamente con él de que el público era un público muy difícil. Es un público que exige mucha energía, te exige que estés presente, te exige que constantemente te lo estés ganando. Y me estaba quejando de eso y me dijo, Gus, pues no es problema del público, es problema tuyo. Tú ve cómo le haces, pero te los ganas. Y tú le metes más energía porque ellos tienen que exigir porque eso es su trabajo. Y tu trabajo es darles. Y dije, te odio, Gus, pero tienes razón, te odio. Y tenías razón y eso fue lo que hice los próximos dos días. Gracias. Pero te odio. Ok. ¿Algo más que nos quieras decir, Gus? Nos verás. No, nada más de saludar al panel. Saludos. Nosotros dos partes de la trilogía. Saludos. No, de la Trinidad del Pecado. ¿Por qué no estoy yo ahí? Por obvias razones, duh. Tengo que separarlos porque si no pierdo el control de este programa. No. Nuestro deber es estar juntos, pero está bien. Acepto tu complot. Ah, ok. Gracias. Te digo, un saludo muy fuerte para ellos. Y ya nos tocará estar los tres juntos. Ah, claro que sí. Claro que sí. En todos los sábados pueden venir al programa especial de Comic Manía. Yo sigo viendo los lunes un horario ahí abierto. Sí. Sí, no. ya podemos ir uno cada día. Ay, los odio a todos. Nos estamos viendo. Bye, Gus. Bye, Gus. Bye. Ah, qué cosas. ¿Ves? Tengo que hacer complots contra mi mismo programa porque si no, bueno, me lo quitan. A ver... Ya habíamos quedado con la... Bueno, estamos hablando de Wolverine. Nos preguntó Roberto González qué va a hacer ahorita Wolverine sin sus garras de adamantium. En la película. En la película, pero yo lo va que digo dos es... partes. Yo, es muy simple, primera es muy simple. Parte, es muy simple. Primera parte de hueso, se lo puede poner después. O tienes al amo de adamantium... Del magnetismo. Es lo mismo que pensé. Puede agarrar el metal y pegárselo a sus garras. Y, fácil. Fácil, ya. Sí, de rápido. Sí. A ver, Jesús nos dice, yo creo que Magneto moverá el adamantium de su cuerpo a sus garras. Pues no necesariamente de su cuerpo, pero puede agarrar otro adamantium y ponerse en su cuerpo. ¿Con eso de que el adamantium vende en la farmacia aparentemente en esa película? Déjame decir una cosa. Todo el robot... El Silver Samurai estaba hecho de adamantium. Sí. Sus espadas estaban hechas de adamantium. El adamantium Samurai. ¿Qué te pareció ese momento tan lindo? Donde descubre cómo activar las... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Las espadas. Las dos manos. ¿Qué onda con eso? Entre otras cosas. Dije yo, wow. Okay. Se nota que Wolverine no es Batman. No. Pero bueno, Roberto González también dice lo mismo estaba pensando. Ah, bueno, que que moverá Magneto. Pues sí, yo creo que esa es la manera más fácil de resolverlo, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que ya tenemos aquí todas las preguntas que tenemos de Twitter. Uh-huh. Yo ya dije qué opiné de Wolverine. Obviamente también ya lo dijo Bernardo. En lo que esperamos que Lorna regrese a su posición para leernos las preguntas del Soho Chat. ¿Qué te pareció Wolverine? Fíjate que sí me gustó. Se me hizo, por ahí lo puse en el Face. Cumplidora, entretenida, divertida, con varios huecos en el guión. Un shark jumper, o sea, salta el tiburón cañón en una escena. Pero... ¿En cuál escena en particular? ¿Sí está spoiler free? Sí. Ah, sí, claro. Ya se estrenó. ¿Ya? Ya se estrenó y honestamente quién no lo fue a ver. Y las personas que no la han ido a ver, pues por favor pongan pausa. Bueno, la parte en la que recupera su habilidad mutante de... ¡Ay, qué mal! O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo llegó a la conclusión de me subo aquí, le prendo acá, la saco así? Porque sí, de fácil. ¿Eso qué? No, pero lo peor de todo es que la manera en que él puede extraer este nanobot que está en su cuerpo... Es utilizando tecnología que el villano que le metió ese nanobot en su cuerpo lo dejó listo para que la pudiera usar. Exacto. Oh. Sí, mira, ni parecen lectores de cómics. No, sí. Mira, hay ciertas películas que tienen ciertos brincos de lógica, pero si son buenas, no importa. Por decir, la primera de X-Men no es una de mis películas favoritas. Y tiene cosas que no me encantan. Pero tiene cosas tan buenas que digo, se la paso. Igual X-Men que esta. X-Men 2 es brillante. Uh-huh. ¿No? Entonces dije yo, bueno... Yo no esperaba una joya, pero si vas a adaptar una historia que... O sea, la historia original de Claremont y Miller ya te dijo todo lo que tienes que saber del personaje. Síguela, mata a algunos ninjas, introduce a The Hand. Hubiera llamado The Hand, bueno, pero ya no se podía, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Perdón. Algo que me enojó. Te presentas a Shingen, el papá de Mariko. Sí. ¿Ok? Demuestras que es un gran espadachín o que es muy bueno con la katana. y no tienes el duelo contra Wolverine donde Singen con espadas de madera hubiera estado magnífico. Porque entonces lo que tienes es un Wolverine que ha estado no siendo un cazador como él lo pone por tanto tiempo, que cuando se tiene que enfrentar contra alguien que tiene más desarrollada esta habilidad, hubiera sido, entonces él es totalmente derrotado, tiene que huir, y él junto con Mariko vuelven a trabajar juntos, se enamoran mientras él recupera sus habilidades. No sé, hay 20,000 maneras de hacer las cosas. ¿Por dónde iba? Por la parte más obvia. Hubo un ratito en que dije, a ver, ¿cuál es el plot? O sea, sí, dije, a ver, ¿qué queremos hacer? Es que al final... Ya luego ya le entiendes, ¿no? Pero sí, es que al final del día lo único que es te quiero robar tu habilidad. Sí. Es todo. Y es, córrele, Mariko, porque nos agarran, o sea, ¿no? Sí, pero Mariko, qué bien. O sea, ese personaje me encantó. Sí, el problema es que está ahí nomás para hacer la damisela en peligro. No tanto. Híjoles, es que no viste la serie animada de anime de Wolverine, ¿verdad? No, es que ahí Mariko es insufrible. De veras, dices, ya mátenla. Y acá la por lo menos se defiende. Aquí lo que tiene es que es muy linda. Es muy cute. La actriz trabaja bien. El momentito donde ellos se ven y como que se enamoran, está muy bien hecho. Pero ya cuando se van y ya finalmente tienen ese momento romántico, lo sentí muy, muy, muy X. Y todo lo de Jean Grey empieza bien y después se vuelve demasiado. Se vuelve odiosa Jean Grey. Es que la pusiste es como odiosa. Muchas veces. Uh-huh. Sí. Es odiosa. Sí, y ya pero, no se la crees que sea una jovencita. A ver, yo no sé ustedes, pero creo que tenemos que en serio empezar a buscar la manera de tener a una persona que esté al cargo de los controles, que esté interesada en este programa, porque Lorna básicamente ya nos abandonó. Nos tenemos que ir a un corte musical, no sabemos cómo hacerlo. Púchale el play. Tenemos que apretar, que avanzar. Pero bueno, Lorna, gracias por abandonarnos a mitad del programa de esta manera. Espero que no lo hagas con tus otros programas. Pero bueno, a ver, ¿qué más podemos hablar? Por lo pronto, bueno. Dime. Rapidísimo, quería hacer el comentario. Un saludo a Selina Kyle. Estuvimos juntos en la mole. Bueno, déjame decir una cosa. Déjame decir una pobrecita de Selina Kyle. Se echó la Extreme Joy Moses Experience al doble. No solo se echó la Extreme Joy Moses Experience. Ahorita le está pasando algo peor. Se está echando la Pablo Camacho Experience. Saludos a Pablo. Pero de una manera, la niña me dice, Joey, yo no sé qué hacer, no quiero ser grosera, pero yo no sé qué hacer, porque Pablo la acosa por Facebook día a día. Ah, caray. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Pablo Camacho. Pero la be a stalker, dude. ya literalmente no sabe qué hacer. Entonces yo estoy aprovechando estos momentos que Lorna se fue y nos abandonó total y completamente para pues sacar estos trapos al aire. Voy a hacer que... Ya pon música porque nos vamos a hundir aquí. Estoy muy seguro. Manda corte musical antes de que sigamos quemando gente. Es que no he comido desde la 1 de la tarde, entonces tuve que correr para... No te preocupes, yo sé que me va a odiar Pablo por decir esto al aire y también Selina que me va a odiar, pero en serio, la niña ya no sabe cómo decirle a... Ok, ya me contaste la historia de tu vida por 3 horas. ¿Me podrías darme un minuto de descanso porque vaya a dormir? Pues si no sabía, ya se lo dijiste. Pues bueno, okay. Alguien tenía que decirlo. Lorna, ¿nos puedes mandar al próximo corte musical antes que la gente diga que meto muchos problemas personales en este programa? Ok, vamos a escuchar algo diferente el día de hoy. Me parece perfecto. Nos vamos a lanzar a eso y regresamos con más de sus preguntas. Y también les tengo que decir que tenemos más pósters que regalar. Entonces, en el momento que salga la canción, Lorna va a poner la marca de agua que obviamente nunca la tiene preparada. Oye, pero antes... Nomás, Lorna, nomás ni la pongas, nomás di, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que dice la marca de agua? Online. Ya la puse. Ah, ok, gracias. Ah, es que tengo un mensaje de Mr. Mrs. Pitley. A ver, dinos. Joey, te pido que la trivia de la quinta dimensión sea por correo para que participe el auditorio que no vive en la ciudad. Okay. El envío corre por nuestra cuenta. Me parece perfecto. Entonces, desde hoy en adelante, Mr. Mrs. Pitley, muchísimas gracias. Cada vez que Mr. Mrs. Pitley nos done un cómic, lo haremos todo a través de correo electrónico, como hemos estado haciendo. Para la gente que no lo escucha en vivo, podríamos, o que no escucha la repetición, que sean los correos que lleguen el día sábado. Mira, ¿sabes qué? Para mí es mucho más fácil que todo sea por correo. Te juro que pero no necesariamente de hoy. El sábado. O sea, antes de los que jueves, viernes, no cuentan. Ok, les voy a decir una cosa. Si me van a dar más trabajo para dar regalos, los dejo de hacer. No va a haber regalos ya. Sí, es que... No. Yo sé que todo el mundo quiere ganar algo, me parece divino, me parece magnífico, pero como le dije a este cuate con el que estaba hablando ayer, este no es el show de Chabelo. Esto es Comic Manía. Es similar. No se trata de... No se viene aquí a ganar cosas, se viene aquí a aprender acerca de cómics y curiosamente a aprender acerca de mi vida y que yo balconee a todos mis amigos. Pero este no es el show de Chabelo. Entonces, si pueden ganar algo, me parece divino. Si no pueden ganar algo, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento muchísimo. Pero no podemos estar haciendo mecánicas diferentes para cada persona, para que cada persona gane algo. Porque él quería que yo hiciera una mecánica para él, pero hay otra gente que va a querer que haga una mecánica para el otro. Y de esa manera voy a llegar a un momento en que yo voy a estar harto de regalar, como la vez que Rodrigo Díaz Paz nos regaló tantos cómics de X-Men. X-Men. Y después, cuando la gente descubrió que tenían que darme 50 pesos para que yo le mandara sus cómics, ya me quedé con una... Ya no le gustó a la gente. Entonces dije, ¿sabes qué? Más fácil. Voy a hacerlo de esta manera y punto. No tomo ni una otra opción. Eso es lo que se va a hacer, punto. Yo mando las preguntas por Twitter, recibo las preguntas por el mail. Las personas que están aquí les puedo dar los cómics al fin de mes cuando estén fantástico. Las personas que vivan fuera me dan 50 pesos, yo se los mando. Las personas que vivan en León, obviamente se los puedo llevar. Las personas que viven en Guadalajara se los llevaré cuando vaya a la Comagón. Parla de contar, porque en serio, si no, les juro, prefiero no dar regalos. Okay. Pues, yo sé que nuestro buen amigo Carmix en el Café Comiquero lo hace con una mecánica totalmente diferente. Pues sí, porque no voy en vivo. Y me parece divino. Si tú quieres tomarte ese tiempo, me parece divino. Pero honestamente, yo no me quiero tomar ese tiempo. Porque esto debe de ser algo como un premio para todos, no como trabajo extra para mí. ¿Ok? Es válido. Y si no les gusta, pues señores, prefiero no dar regalos porque no quiero causar más problemas. Yo traje estos pósters con mucho cariño desde la Comic-Con. No me los quedé yo para que los pudieran tener ustedes. Pero si para que ustedes los puedan tener, voy a tener que hacer Circo Morón y Teatro. Pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo voy a mandar las preguntas ahorita. Recibo sus respuestas a través de comicmaniamx@gmail.com. Los que quieran participar están bienvenidos. Los que no quieran participar, no importa. Muchas gracias por escuchar este programa. Los quiero a todos y cada uno de ustedes. Perdón que no hayan podido ganar. Lo siento. Lorna, mándanos a canción y regresamos con un poquito más de esto que se llama El Show de Chabelo. Ven. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Próximamente, antes de que este programa termine, estaremos checando quién se ganó estos pósters. Recuerden que me tienen que decir qué póster quieren. Uh-huh. ¿Okay? Y ahí hice las preguntas. ¿Qué les parece si vamos a través de las preguntas para ver si hay alguna duda en ellas? ¿Les late? Sí, okay. Yo no las escuché. Uh-huh. Ok, ahí va. ¿Contra quién se enfrentaron los Cuatro Fantásticos y Nick Fury en su primer team-up? Cuatro Fantásticos, ok. Ok. ¿Y de qué metal está hecho el martillo de Thor? Fácil, bastante fácil. Y obviamente, nomás les digo, el cómic donde se juntan por primera vez Nick Fury y los Cuatro Fantásticos es un cómic de los Cuatro Fantásticos, porque Nick Fury no tenía su propio cómic en ese entonces. ¿Y quién es la hija de Drax, de Destroyer, miembro o nuevo miembro de los Guardianes de la Galaxia? Así de fácil, así de simple, es como pueden ganar aquí. Y ya lo saben, comicmaniamx@gmail.com. Paren de contar, porque honestamente es demasiado problema esto. Y perdón por regañarlos, detesto regañar a la audiencia. Es horrible decirles a ustedes cómo se van a hacer las cosas. Pero es que esto es lo más fácil para mí y por ende debería ser lo más fácil para ustedes. Si no pueden ganar, lo siento muchísimo desde el fondo de mi corazón. Pero en este momento, en este mundo hay gente que contesta rápido, hay gente que contesta más lento, es todo. No hay perdedores, no hay ganadores, nomás hay gente que tiene menos que hacer en el día, y es todo. Mi queridísima Lorna, yo sé que tienes un bocado en la boca y te pido una gran disculpa. ¿Nos puedes leer qué hay en el Soho Chat? Porque ya no tenemos absolutamente nada en el Twitter. Uh-huh. Adelante. Qué raro. No, yo creo que después de este regaño ya perdí a mitad de la audiencia. Ok. Rodrigo Díaz Paz dice, Gus, a mí me aplicó la misma. Ok. Joy me dijo que no podía ir esta semana porque iba a ir no sé quién. Iba a venir Liliana, que le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo, pero nadie la quiere. Ay. Dice, ¿y eso que no soy? Bueno, en serio. Entonces, ¿sabes qué me dijo Nicolás? Si la vuelves a traer, la mato. Entonces dije, bueno, ok. Entonces, y la conocí un día. Aquí sacando todos los trapos, no me importa. Sí, así como que órale. Ah, bueno, Comicmanía ventaneando. Exactamente. Y Rodrigo Díaz Paz dice, ¿y eso que no soy de la Trinidad del Pecado? Yo soy un Joy Lantern Corp. Sin duda. Es que él ya es parte del mismo club de Selina Kyle, el mismo club de nuestro buen amigo Rogue Raven. Y de alguna manera ustedes, jóvenes, tienen que aguantar. Somos un grupo divisional. Sí, el Extreme Joy Moisés Experience. Aunque saben que el ganador y el que siempre se llevará así como que la taza de triunfo, Beto Calvo. ¿Ni Santiago Conejos? No. Beto Calvo. Okay. O sea, porque al hombre no solo lo hostigaba sábado y domingo, le tocaba toda la semana por teléfono. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Spider Watlow dice, saludos a todos en cabina. Joy, ¿qué me recomiendas de Marvel? The Lost Generation de Roger Stern, John Byrne o Hellblazer de Andy Diggle. Me pregunto qué día será la plática en Fantástico, porque esta vez quiero participar. Muy bien, no te recomiendo para nada Marvel The Lost Generation. ¿Tuvieron la oportunidad de leerla? No. Que bueno. ¿Tuviste? ¿No? Bien. Básicamente lo que hicieron Roger Stern, que es un excelente escritor, y John Byrne, que era un excelente dibujante y un muy buen escritor, que ahorita ya está como que en las últimas. Resulta que se les ocurrió hacer una, digamos, una generación perdida del universo Marvel. Entre la Golden Age y la Silver Age de Marvel, decidieron que hubo un espacio en los años 50, años 60, principios de los años 60, donde un grupo de superhéroes de Marvel existió y tuvieron una aventura. El problema es que el cómic iba en reverso. El primer número era el último número. O sea, iba como que del 11 al 0. Okay. Iban a ser 12 números. Entonces, la cosa es que tú te leías el primer número, venía el próximo y no entendías nada. Venía el próximo mes, entendías parte, entonces tenías que volver a leer el número uno. Qué complicado. Sí, entonces era muy, muy, muy, muy complicado y no era muy divertido, y además los personajes que ellos crearon no eran muy interesantes. Curiosamente, esto lo volvieron a hacer en Superman Batman Generations 3. Ah, y ahí sí les salió. Y ahí sí les salió, porque como eran personajes que uno conoce, unos personajes que te caen muy bien, cuando estás haciendo este mismo rollo de irte a través del pasado, ubicas los puntos, como dicen los signposts, ves los letreros y dices, ah, si Batman está vestido así, es este Batman. Si Superman está vestido así, es este Superman. Okay. Si esta es super chica de esta temporada, es más fácil ubicar todo lo que estaba pasando. En este cómic no fue muy interesante y el arte estaba muy aquí. Yo leí hasta el número 6 y honestamente dije, hasta aquí llegué, no pude más. Y en el caso de Hellblazer, pues mira, Hellblazer tiene sus buenos momentos, tiene sus malos momentos, mucho depende del escritor. Andy Diggle es un excelente escritor cuando quiere. Su miniserie de Adam Strange es brillante. Entonces yo honestamente te lo recomendaría mucho y creo que ya acabó Hellblazer. Sí, pero no solo eso, Andy Diggle escribió Los Losers. Sí. Y Los Losers es un muy buen cómic. Y también Green Arrow Year One, que es excelente, que lo dibuja Jock y lo escribe Andy Diggle. Muy recomendable. Ah, ¿que la plática cuándo es? La plática cuándo es en agosto, uh-huh. El último sábado de agosto, que creo que cae el 28 de agosto. Va a ser acerca de los, ¿cómo se llama esto? De los villanos de DC. Ok, Sputnik. Saludos yo y Bernardo. Ay, a mí me manda un beso, muchas gracias. Bernardo, una pregunta. Una pregunta a Bernardo. ¿Sí? Para que veas. Este programa ya está yendo fuera de mi control. A ver. Son las peores. Bueno, dice, ¿cuáles son las 5 mejores historias de cómics para ti? Oh. Espera. De Batman. Si es de Batman, no la contesto. No, espera. Dice, porque de Joy ya las conocemos. Entonces, bueno. Y luego te dice, Joy, ¿pudiste tener un nuevo capítulo de tu radionovela con Scarlett en La Mole? Gracias. Entonces son dos preguntas. Es una para Bernardo y otra para yo. No, bueno, a mí me encanta cómo le hacen la pregunta de cómic a Bernardo y a mí la pregunta de telenovela ya. La sentimental. Ya vas perdiendo. Ya va ganando otro tipo de audiencia. Sí, ya perdí la credibilidad. No, desafortunadamente me pude comunicar con ella y ella tiene un problema en el estómago. Y no debe de comer chile. Y creo que el día anterior fue al cine y comió palomitas con exceso de salsa. Y ya no pudo ir a la mole. Tiene muchas ganas de verla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? He perdido a mi Scarlett por segunda vez. Ah. A palomitas con chile. Ya viene la TNT. A ver. Pronto la verás. Bueno, ahora que conteste, Bernard. ¿Qué contesto? Las 5 historias de cómics mejores para ti. Uy, es difícil, ¿eh? Es difícil. A mí una que me gustó mucho, la primera vez que la leí. Dime. Marvels. Okay. Marvels. Empezaste ya muy alto. A ver, ¿a dónde vas? A ver, ¿a dónde vas? Pero es muy buena. Todas las personas que no han leído esta brillante historia de Kurt Busiek y Alex Ross, háganlo ahorita. Todo es el universo de los superhéroes visto a través de los ojos de un fotógrafo. Uh-huh. Y el número 2, si estoy en lo correcto, el número 3. ¿Cuál es el donde ¿El se de los aparece? Mutantes? ¿Cuál es el 2 o el 3? El 2. El 2. Qué bueno. Qué bueno. Esa niñita, te parte el corazón. Por cierto, comercial gratuito. Viene ese cómic en formato hardcover por parte de Televisa. Qué bueno. Uh-huh. Qué bueno, porque merece. Sí, merece ser leído. ¿Algo más? Bueno, uh-huh. Es esa, es Marvels. Me gusta, voy a caer en las historias de Batman. Ah. Me gusta mucho Batman año 1. Ah, claro, uh-huh. Imperdible. The Dark Knight. Okay, okay. Nomás, déjame una, creo que quede claro. ¿Te refieres a año 1 o a año 0? Porque tú sabes que de vez en cuando hay ciertas confusiones que ocurren. Año 1. Ah, ok, muy bien. Año 1. De Frank también Miller y la prueba es que la hay de David Mazzucchelli. Wow, sí. Esto es así. No, el de Scott Snyder. Y Capullo, ¿no? Según otras personas que maltraducen cosas. Pero bueno, excelente. Año 1 no solo tiene su versión cómic, hay su versión directo a DVD. Muy buena. Ambos deben de ser parte de su colección. Prefiero el cómic, pero la película no le pide nada. Nadie. A ver. Otra que a mí me gusta mucho es Superman en la Tierra. Peace on Earth. Oh. Paul Dini, Alex Ross. Sí. Es un formato que se podría decir, ¿cómo se llama? Oversized format o Treasury Edition. Es un formato muy, muy grande. Un poco difícil de poner en tu colección, pero merece estar en la colección de todos. Pero no me canso de leerla. Es muy buena. No me canso de leerla. No hay enemigos. Básicamente la desesperación es la falta de esperanza. Sí, el poder hacer algo por la tierra. Uh-huh. Sí, el que aparece en Man of Steel. Ese es el que aparece en Man of Steel. El que salva gente. Los odio a los dos. Por algo son la Trinidad del Pecado. A ver, ¿algo más? Y la otra es muy difícil, ¿eh? O sea, es esa parte de Watchmen. No. Te odio, ¿verdad? No es Watchmen. ¿No? No. Miracle Man. Tampoco. ¿No te gusta Miracle Man? No lo he leído. No es... Supreme. Supreme. De hecho, es la parte cuando yo empecé a leer cómics. Sí. Yo empecé a leer con Novedades Presenta. Okay. El Hombre Araña Presenta, ¿no? Ajá, con El Hombre Araña Presenta. Sí. Entonces, Actos de Venganza. Mi abuelita, que en paz descanse, íbamos al puesto de periódicos y al puesto de revistas usadas y me compraba cantidad así de números, porque yo empecé a leerlo tarde. Sí. Entonces digo, oiga, de estos cómics. Ah, mira, aquí tengo montones de a peso, ¿no? Entonces, mi abuelita compraba 40. O sea, a mí todas esas historias de los primeros 150 números de El Sorprendente Hombre Araña Presenta, me encantan. A mí lo que me encanta es cuando me hacen la pregunta a mí, quiere que ya termine la respuesta. Pero mira cuánto se echa. Cuando me hacen la pregunta a él, claro. No, entonces yo recuerdo a mi abuelita. Sí. 150 que la quiero mucho. Dice su nombre, la señora que te indució en este hábito. La mujer que tarde o temprano pues te unió a mí en nuestra pasión por el cómic. ¿Cómo se llama? Margarita. Un aplauso para la señora Margarita, en serio, se lo merece. Por ser una bolita consentidora. Y también me compraba G.I. Joe's. Un aplauso doble, en serio. Muy bien, muy bien. De hecho, mis dos abuelitas hacían lo mismo, nomás que una de ellas sigue igual de linda, la otra, que en paz descanse, en sus últimos años sí la quería dar un... quería que fuera eutanasia. Esas historias eran Vengadores de la Costa Oeste. Oh, muy bueno. Los Hombres X de... De Byrne y Claremont. Sí, sí, sí. O sea, esas eran... No los puedo deslindar uno del otro. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Yo sé que muchas personas no saben que existió unos Avengers en la costa oeste. No llegaron muchos de esos cómics acá. No, sí. Sí, bueno, sí, claro. Los escribía, si estoy en lo correcto, Steve Englehart. El arte de Al Milgrom era muy, muy malo, uh-huh. Pero más adelante los toma John Byrne, tanto el arte como el guión. Cuando Roy Thomas lo toma, sí se van todos al demonio. Pero toda la etapa de Steve Englehart, seguida por la etapa de John Byrne, son los mejores cómics de los Avengers que estaban saliendo en esa época. Es un equipo muy interesante, un equipo muy divertido, y honestamente, qué lástima que tuvo que terminar y ya nunca han vuelto a ser un equipo así. Curiosamente, utilizaron el espacio de los Avengers West Coast para ahí hacer el Avengers Academy. Excelente cómic. A ver, ¿con quién estoy hablando? Excelente el cómic, señor Joy. Ah, me parece perfecto. Dime, oiga, tú los tienes, me imagino que tienes todos los de Avengers West Coast, ¿verdad? Sí, casi todos. ¿Podrías recomendarlos, a ver, del 1 al 10, 10 siendo el máximo, les pondrías un 8 y de vez en cuando llega John Byrne, pueden hasta llegar a un 10? Sí, yo les pondría un 8, un 10 tras lo de John Byrne, que es muy bueno. Sí. Compartiendo lo de Bernardo, aquí lo publicaron. Y para lo que yo hablaba, Joy. Sí. Era para decir esto. Hace una semana yo puse en Comic Manía. Sí, sí, sí. Un post chiquito diciéndole a la comunidad de Comic Manía que si estuvieran en una isla desierta, ¿qué 10 historias se llevarían? Ok. O sea, ¿cuáles son las 10 historias que nunca se cansarían de leer? A ver, ¿tienes ya como que el resultado? Nadie me peló. Me pelaron en la quinta dimensión. Pero en Comic Manía no. ¿Sabes lo que yo creo? Que algo está pasando mal en los posts. Que todas las personas que no son parte de Comic Manía como autores, ¿no? Cuando ponen sus posts, los puedo leer yo. Se van como mensaje. Ajá, pero a menos de que yo los comparta con todo el público, no se salen. Y yo no sabía que eso sucede porque obviamente yo los veo todos. Ajá. Pero creo que eso es lo que está pasando, porque cuando yo participé hace como un mes en el Push Start con mi buen amigo Alan, que a ver si lo hago mañana también, empezamos como a las 10:30 empieza el Push Start, ahí les avisaré a través de Twitter. Él puso el audio y nadie había comentado. Digo, qué raro que nadie ha bajado o ha escuchado este audio, y es porque nadie lo podía ver hasta... Exacto. Que hoy lo compartí, dije yo, ¿será eso? Entonces yo creo que lo que voy a hacer es, llegando a mi casa, voy a checar. Ajá. Y voy a compartir ese post para ver qué es lo que tenga la gente, y podemos hacer ya como llegar a un resultado, y en base a ese resultado ya publicar. Estas son las 10 mejores historias, ya dejen de hacer la pregunta. Exacto. No, la idea era precisamente lo que le preguntaron a Bernardo. Sí. ¿Cuáles son las 10 historias que se llevarían? Y precisamente ver que no es el chiste que se lleven las más excelentes, sino las que emocionalmente le gusten a cada quien. Uh-huh. Que eso fue una de las preguntas que recibimos hace un rato acerca de Fatal Attractions, esta saga de los X-Men. Ajá. Que dijeron, ¿es buena o es solo por la nostalgia noventera? Yo honestamente siento que es pura nostalgia noventera, y porque sucede algo en la vida de Wolverine que lo marca por los próximos 5 o 6 años. Sí, que pero es... por ejemplo, ya que está ahí Bernardo, que está cómics que crecieron con los cómics de novedades. Claro. Por ejemplo, para mucha gente de esa época, Actos de Venganza es importantísima. Sí. Sí. Es muy divertida también. Sí, es muy divertida. Pero para eso es muy importante, porque en ese momento, si tenías 10 a 15 años, era la mejor historia que habías leído en ese momento. Claro. Pero no es buena. es muy simple, pero muy divertida. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo quería ver. Uh-huh. ¿Qué es lo que les gusta a cada quien? ¿Qué es lo que les está llamando la atención? Para que no nada más... No todo el mundo... ¿Cuáles son los 10 mejores? Watchmen, Dark Knight, Killing Joke. No, ¿cuáles son las 10 que tú nunca te has cansado de leer? Mira, ¿sabes qué? Tal vez no debería decir esto, pero lo tengo que decir. Creo que ¿qué te gustan? ¿Los primeros 50 números del Hombre Araña? Ok. Te podrían sostener por mínimo los primeros 4 años de tu vida, porque los puedes volver a leer y leer y leer. Yo lloro cada vez que se muere, cada vez que leo la muerte de Gwen Stacy. Sigue teniendo el impacto emocional. Ajá. Entonces digo, es que en serio, puedes llevarte como que casi todo lo que fue de Stan Lee en Los Cuatro Fantásticos y Stan Lee en Spider-Man. Y honestamente creo que ya el resto de tu vida puede estar ahí, porque los puedes volver a leer. Y no solo tienes un excelente arte por Romita, Steve Ditko y Jack Kirby, tienes historias que envejecen bien. O sea, el texto envejece muy mal. Te pongo el ejemplo. Pero el impacto emotivo sigue funcionando. Por ejemplo, en el Face de la gente me decía, hubo alguien que me puso cómics, o sea, cómics en específico. ¿Sí? Que eso es lo que yo quería. Ajá. Por ejemplo, creo que tú y yo tenemos el Fantasy Four 56. Ajá. De This Man, This Monster. ¡Ah, wow, bueno! Uf. Creo que hicimos todas las onomatopeyas, pero algo no tiene que explicar. Es cuando nuestro buen amigo, creo que es el número 51, by the way, Gus. Ajá. Es cuando nuestro buen amigo La Mole. ¿Cómics de esa década? Sí, es como una exploración. Ajá. Dentro del corazón, la mente y el espíritu y el alma de Ben Grimm. Uh-huh. ¿Y qué se siente tener el espíritu, el alma de héroe y el cuerpo de un monstruo? Es una de las mejores historias, yo creo que hasta me superior, y tú no sabes el amor que le tengo a La Llegada de Galactus. Sí, claro. Yo creo que es muchísimo mejor, y eso es lo que yo estaba buscando. Vuelvo a lanzar la oferta a toda la comunidad de Comimanía, que hay en el post de Comimanía. Nos pongan, ¿cuáles son las 10 historias que nunca se han cansado de leer? Exacto, me parece perfecto. Es un buen experimento. Sí, me late. Voy a llegar a mi casa y voy a compartirlo. Nosotros veamos qué piensan, qué les gusta, por qué. Tanto no es por qué, ¿no? Porque sería emocional. Pero sí, ¿cuáles son las 10 que más les gustan? Me parece perfecto. Hasta ya puede ser un poquito más temático el programa. Y no Star Watch. Vas a ver que sí, ¿eh? Seguramente. Ok, sí. Mi querido Gus, muchísimas gracias. Lorna, ¿qué más tenemos? Bye. Bye, bye. ¿Qué más tenemos? Pero Gus insiste en que la Trinidad del Pecado se una, déjame decirlo. Se unen. Mira, aquí hay un mensaje muy tierno que dice Mauricio Rosales, ¿puedo ser un Joy Lantern? Oh, ya eres un Joy Lantern. Ah, qué bueno. Ya eres un Joy Lantern. Alfred 19, hola, ¿qué tal? Por primera vez los escucho. Saludos. Muchísimas Saludos. Gracias. Siempre es importante que la gente nos escuche por primera vez. Una disculpa. Y que no sea la última vez. Disculpa por los... Que lo estés disfrutando. Bueno, sí. Perdón por todas las cosas. Perdón por los chistes locales. Perdón por mi ego. Ya. Has visto bailar. Bueno, ya. Ángel Kitae. Buena tarde para todos. En primer lugar, a mí. Muchas claro, gracias. Como debe ser. Después, a Bernardo. Por supuesto, gracias. Al buen Joy. Es que este mensaje es del principio, todavía no había llegado. Sí, a ver. Dice, ¿podrías hablar sobre el evento que viene de X-Men Battle of the Atom? ¿Atom? No, ¿Atom? Es que Battle of the Atom. Sí. Ajá. Ok. Gracias. No sé absolutamente nada, pero me imagino que va a involucrar la escuela de Wolverine, la de Jean Grey School, contra los nuevos hombres X de Cyclops. Sí. Porque no están nada contentos de entrada. Nunca se cayeron bien. Primero se peleaban por una mujer. Ahora se están peleando por cosas un poco más profundas. Una de cosas más profundas. No sé si alguno de ustedes escuchó el audio de cuando le pregunté a nuestro buen amigo Brian Michael Bendis, a Mark Waid, Roy Thomas. Sí, lo vi. Y cómo se llama, John Romita Jr., ¿qué opinaban de Civil War? ¿Sí notaron la voz de cómo se llama, de Brian Michael Bendis, cómo cambió cuando empezó? Sí, sí, sí. Estaba súper, súper, súper enojado. Pero es que no espera que lo troleen en vivo. Exacto, pero una de las cosas que me dio mucha risa es, dice, bueno, al final de cuentas estos dos personajes no se estaban peleando por una mujer, estaban peleando por algo más importante. Pero lo curioso es que cuando Cyclops y Wolverine se peleaban por una mujer, era más interesante que todo Civil War. Sí, era muy divertido. Pero tenía más... Más sustancia. Más sustancia a un nivel emocional. Sí. Cuando se pelean Iron Man y Captain America en Civil War, es que la decisión la toman muy de rápido. Es un... en inglés dice slow burn. Las cosas empiezan de poquito a poquito. Se empiezan a calentar y después explotan. Lo que debe de pasar es, en ese momento se dicen sus palabras y se van. Y en ese momento el Capitán América dice, bueno, no estoy de acuerdo, voy a reclutar a mi... Se quita el traje del Capitán América, se pone el traje negro del Capitán. Eso hubiera estado padre. Y dice, no puedo pelear contra mi país con la bandera de este gobierno que no apoyo. Me pongo este nuevo traje y le digo a mis amigos, señores, estoy en desacuerdo con esta regla. Y no podemos hacer esto, ¿quién se une a mí? Y después las personas se unen a él y Iron Man se ve con las manos atadas y dice, me tengo que enfrentar a mi amigo. Es un poco más de desarrollo, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué? Debería de no haber sido Iron Man. Debería ser Nick Fury o Maria Hill y hubiera dicho, ¿sabes qué? Si no nos apoyas a nosotros, en este momento nos tomamos control de todo Stark Industries y nos quedamos con todas sus armaduras. Y no vas a poder hacer nada. Entonces, él se ve forzado a ser un arma sin querer ser un arma. Se vuelve lo que él siempre quiso evitar. Trabajar para el gobierno que lo controle y lo hace hacer armas de alta destrucción. ¿Por qué? Porque va peleando contra su ego. No se hubiera buscado maneras de chantajearlo para hacer las cosas. O le hubieran hecho un scroll. Voy a registrar eso porque esa historia te la van a querer piratear. ¿Te gustó? Está padre. Está interesante, ¿no? Se oye bien. Y la pensé ahorita. ¿Por qué? Porque me tomé 10 segundos más que Brian Michael Bendis y Mark Millar. No, pero ya habían pasado. Es en los 80s esas historias. Exacto. Sí, pero si lo armas en un contexto diferente. ¿Vale? Pues sí. Sí. Ultimate. En un contexto diferente. Ok, ¿qué les parece? Vamos a hacer un Civil War fanfiction. Órale, nos juntamos un fin de semana y hacemos un Civil War fanfiction. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también, bueno, ya se me están revolviendo todas las ventanas. No importa, Lorna, en serio, pues, he estado escuchando los podcasts. Ok. Y estás tan preocupada por eso. Pues sí, por el orden. ¿Has estado escuchando los podcasts? Sí, es que para ponerlos en el orden correcto y los show notes. ¿Tú nunca has escuchado estos programas? No, nunca. Nomás escucho un poquito para poner los show notes en iTunes. Que ya están reparando. Yo estoy reparando poco a poco todos los podcasts que no están funcionando en iTunes. Por favor, si alguno de ellos está les marca un error, especialmente en PCs, nunca en Mac, nunca en dispositivos. No, en serio. Es que iTunes está listo, trabaja muy bien con los dispositivos Apple y trabaja muy, muy bien con Mac. ¿Quién los hace? Pero no trabaja para nada bien con PC. Ya finalmente lo probé en mi PC y sí se están trabando. Ya compuse uno, el 63. Creo que ya se compuso el 61. Por favor, avíseme si hay otros que están echados a perder. Y por favor, yo los trataré de reparar. Pero a lo que estaba diciendo, yo escucho los programas y nomás los voy adelantando para ver de cuáles son los temas que tratamos. Y curiosamente, siempre que suelto el dedo, de 10 veces que trato de buscarlo, 9, Lorna está diciendo, se me revolvieron todas las preguntas. No te preocupes, okay. Porque tarde o temprano serán respondidas. Algún día se responderás. Lo que tú tienes que hacer es nomás la que ve ahí. La que te guste, okay. Por si... Tal vez si notas que sea Metal Man 20 veces, tal vez no pero creo no te preocupes. No escrito, Lorna, no te voy a decir una cosa. Ajá. Todos los fans te quieren mucho más a ti que a mí. Ah. Entonces nunca se van a enojar si lees sus preguntas después. Okay. Te lo garantizo. A ver. Bueno, nuestra amiga de Autoexplora, que ayer ya no te la pude presentar, nos manda saludos, que está escuchando el programa para ver qué onda. Te pido una enorme disculpa por mi ego, te pido una enorme disculpa por la Trinidad del Pecado y perdón por no hablar de cómics tanto como deberíamos. Lo siento mucho. Bueno, Emix o algo así. Uh-huh. Emix. X. Bueno. Okay. Hola, buenas tardes. Saludos a todos en cabina. Me preguntaba qué les parece el evento de Avengers Endless Wartime y qué piensan que será. No es un evento, es una novela gráfica, así lo van a marketear. Okay. Es un tomo especial que va a estar escrito por Warren Ellis, dibujado por Mike McCone, si mal no recuerdo. Y, sí, algo Mike McCone. Sí, sí. Y pues es una historia autocontenida que va a lanzar la nueva línea de Marvel Graphic Novels en formato hardcover y que Marvel México se está sumando a la iniciativa de publicarlo aquí en español el mismo día que salga en inglés. Lo único que tengo que decir es Warren Ellis es, agarró una basura llamada Stormwatch y lo hizo uno de los mejores cómics de Image, sin duda. Sí. Tanto así que el impacto de lo que hizo en Stormwatch y como tú mencionas después en Authority se sigue sintiendo en los nuevos 52. Uh-huh. Mal, pero ahí está. Mal hecho, pero se sigue sintiendo. Y Planetary. Lean Planetary. Sí. No. Planetary, no les podemos decir absolutamente nada sin matarlo, excepto que creo que como lo vendieron son arqueólogos. De lo imposible. De lo imposible. No, bueno. Qué bonito es Authority. Qué mal termina, pero qué bonito empieza. Planetary, sí, tiene un final raro. Sí, el último número es... Es un epílogo. Lo pueden ver. Sí, sí, sí. ¿Pero qué te gustan? Los primeros 15 números... Son gloriosos. Son increíbles. Sí. Lorna, ¿algo más? Sí, por acá Rodrigo Díaz Paz dice, mi querido Carmix, te mando un abrazo, qué bueno que llegaste al programa. Muchas gracias. Gracias. Igual. Fernando, ¿podrías especular acerca de lo que veremos en Guardians of the Galaxy? Sí, sí puedo especular porque afortunadamente estuve en el Salón H en San Diego el sábado, que estuve reportando en mi supuesta cobertura, que la gente ya está quejando de que no es una cobertura real, pero no importa. Bueno, cubriste. Yo tomé fotos, tú estuviste, Carmix, hace un año... Julio o un junio, yo a punto de irme, tú me dijiste, Joey, nomás te pido un favor, toma muchas fotos, sí, porque yo no pude ir. Claro. Yo tomé fotos para ti y para todos mis amigos. no sabía que estaba cubriendo el evento, por eso no lo hice tan formal. Pero ya les prometí, próximo año Rodrigo Díaz Paz me dijo, yo me comprometo a cubrir el evento contigo. Rodrigo Díaz y yo vamos a ir. Invitamos a todas las personas que están escuchando Comic Manía. Si se lanzan para la Comic Con, vamos a ponernos de acuerdo y hacemos un equipo de reporteros. De Comic Manía. De Comic Manía. Que sería bastante lindo. Bastante padre. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál fue la pregunta? Estoy haciendo mis tonterías. Que podemos especular. Ajá, en Guardians of the Galaxy. De Guardians of the Galaxy. Mira, yo como vi eso, vi el avance. Y no se están pegando o apegando a lo que está sucediendo en el cómic. Es un grupo de lo más cercano que se me ocurre, son piratas espaciales. Uh-huh. Ellos lo que se dedican a hacer es hacer travesuras por el espacio. Y son un grupo de personajes que no tienen casa, que no tienen hogar, que no tienen misión, que no tienen nada. Tienen estos talentos, pero no saben qué hacer con ellos. Tienes a Drax the Destroyer, que lo que puede hacer es destruir todo. Pero no tiene una guía, no tiene un porqué, nomás existe. Uh-huh. Todavía no sabe, aparentemente, por lo que pude ver en el avance, todavía no sabe que su misión sagrada es destruir a Thanos. Que curiosamente, ¿sabes quién es el que le da la misión sagrada? No lo sé. El papá de Thanos. Ah, Mentor, uh-huh, alias Alars, uh-huh, el rey de los Eternos de Titán. Él agarra al hombre muerto llamado ahorita se me olvida su nombre, es Douglas. Su apellido es Douglas, se me olvida su primer nombre. Agarra a este hombre terrícola muerto, lo recrea en Drax the Destroyer con, okay, su misión sagrada de detener a Thanos, ¿ok? Él todavía no sabe eso, entonces no sabe qué hacer. Está volando por el espacio con sus amigos buscando una razón de ser. En el caso de Gamora, la mujer más peligrosa del mundo, adoptada por Thanos para transformarla en la mujer más peligrosa del mundo, me imagino que está peleada con Thanos y también no tiene una misión, no tiene qué hacer. Rocket Raccoon nomás es una criatura del caos. Es un mapache. Y Groot es una persona que ha perdido a toda su raza y nomás está divagando por el universo viendo qué hacer. Y todos se encuentran con un hombre terrícola llamado Star-Lord, que Peter Quill. Sí, es Peter Quill. Peter, ¿no?, Quill, que está en el espacio y que básicamente él se está divirtiendo, viendo qué hacer. Y el único que me encanta cuando John C. Reilly interpreta a Roman Day de los Nova Corps. ¿Quién es Roman Day? ¿Lo recuerdan? Roman Day, de los Nova Corps. No. ¿Sabes cuál es el origen de Richard Rider alias Nova? Es el que le da su el poder, ¿no? Bueno, ¿cómo le da los poderes Roman Day a Nova? Pues le manda el... De la manera tan estúpida... Como Kyle Reiner. Como Kyle Reiner quiere sus poderes. Se iba a tropezar, ¿no? Si en supercámara lenta y agarra al azar alguien a que darle el poder en la Tierra, ¿no? Literalmente. Cayó sobre él. Exacto. Sí. El poder cayó sobre él. Sí. Ahí te va. No, en serio. Roman Day es un Nova Corps. Se está muriendo. Su nave está alrededor del planeta Tierra. ¿Cómo se llama esto? Está... En órbita. En órbita del planeta. Dice, oh, no, me estoy muriendo, pero alguien tendrá que detener a la persona que me ha matado. Tendré que mandar el poder de Nova hacia la Tierra y esperar que alguien que se lo merece lo tenga. Y en ese momento Richard Rider era un chavo que iba a la prepa o a la secundaria y tenía un bully. El bully lo tropieza. Cuando cae él, es el mismo tiempo que cae el rayo. Sí. Y de esa manera le da los poderes a Nova. Que es más o menos lo mismo que le pasa a la basura humana llamada Kal Reiner. Pero hablaremos de eso otro programa, porque ya saben, cuando me pongo a hablar de Kal Reiner me puedo echar horas. Y lo que resulta es algo que menciona Roman Day, que la única persona que le dice Star-Lord a Star-Lord es Star-Lord, porque nadie lo considera Lord de nada. Y básicamente es un tipo que va de planeta en planeta robando cosas o... Ya sé, ok, esta es la mejor manera de ponerlo. ¿Vieron Firefly? Sí. Básicamente están recreando Firefly, pero le pusieron Guardians of the Galaxy, no, tal cual. Pues mira, si es Joss Whedon el que nos salva de saber. Y como creo que no muchos vieron Firefly. Esa, qué lástima. Y que son un montón de Han Solos. Exacto, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Muy buena definición. De hecho, no, por si podrías decir que nuestro buen amigo Peter Quill es Han Solo. Tal vez Drax podría ser un Chewbacca, ¿no? Tienes a Groot que podría ser, no sé, tal vez ¿cómo se llama? Un C-3PO. ¿No? Nah. Puedes buscar, ¿no? Solo y Chewbacca, de repente nos vemos sin descuidos, una rebelión y bueno, pues ya. Exacto, jugamos con los buenos. Básicamente es lo que pude detectar en el trailer, que solo son 10 días de filmación. El día de hoy el teléfono deja de funcionar. Seguro es Gustavo. ¿Qué onda? ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfonso. Un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, Alfonso? Bien, primero que nada quiero mandar rápido un saludo a Carmis. Gracias, Alfonso. ¿Perdón? Platicando en lo que nos firmaban. Sí, ahí estuvimos un ratito y me invitó también a un podcast hace tiempo. Ah, qué bien. Sí, en un hangout de Top Comic. Me parece perfecto. ¿Y qué sucede? ¿Qué nos quieres contar? Quería ver si podría decirte las respuestas por... ¿Por teléfono? De la trivia. Es que no sé. ¿Mandaste tu correo? No. Porque te voy a decir cuál es el problema, compañero. Sí. Tengo 13 correos. Tengo 13 correos. Entonces, imagínate, y no he tenido tiempo de leerlos porque me pongo a leer correos en este momento, Carmix, Gustavo y Bernardo se toman control del programa y Lorda nos va a dejar. Porque buscará una excusa para ir a calentar su comida. Ajá, sí, no te creo nada. Siento. Para que de esa manera puedan tomar control del programa. Entonces, me encantaría hacerte esto, pero ¿qué voy a hacer con los otros 13 correos que tengo? Ok. Pero ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece si ya no recibimos ni un solo correo más? Okay. Empezando ahorita a las 7:46. Uh-huh. Y te voy a dar el honor, si le podemos llamar así, de decirnos cuáles eran tus respuestas. Uh-huh. Y veremos si le ibas a atinar o no. ¿Te late? Vale. Ok, ¿cuál trivia querías responder? ¿La primera o la segunda? Tengo todas. Mira eso, pues o compañero. Sea. A ver, el primero es... Vamos punto por punto, ¿ok? El primer enemigo que se enfrenta. No. ¿Qué alumno del profesor X adopta la apariencia de los mutantes según la versión de Bolívar Trask? Esas no las tengo. Ok, tienes las próximas, ok. ¿Contra quién se enfrentaron los Cuatro Fantásticos y Nick Fury en su primer team-up? ¿Hatemonger? ¡Un aplauso! Muy bien, excelente, Alfonso. Lorna se rehusó a ponerte aplausos, nomás déjame decirte eso. Un aplauso. Yo no me rehusé. ¿Puedes decir algo de este cómic de donde luchan los Cuatro Fantásticos y Nick Fury? Sí, dilo, cuéntanos. Algo padre de allí de este cómic es que tienen como una charla de Reed Richards y Nick Fury de cuando luchaban en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ok. Porque recuerda que la mole era piloto aviador de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial. Reed era, pues hasta donde yo veía, un soldado raso. Y Nick Fury era un sargento. Qué curioso, sí, es muy curioso que menciones eso. Pero sí, muy interesante. El metal que está hecho en martillo es Uru. Un aplauso, muy bien. Algo padre que también quiero resaltar ahí es que en la película la de Thor, dicen que está forjado por el corazón de una estrella moribunda. Eso es algo muy padre que ahí como que cambiaron. Pero curiosamente eso lo sacaron de un brillante cómic escrito y dibujado por Walt Simonson. Uf, precioso. Donde la espada de Surtur, el demonio de fuego, destroza un sol, una estrella, para forjar su espada. Twilight. Para de esa manera destruir y Asgard y crear el Ragnarok. Entonces creo que de ahí se inspiraron. Pero suena muy bonito. Sí. ¿Mm? La última es Sí, creo que dicen Forge in the Fires of a Dying Star, Heather, ¿no? Douglas. Mm-hmm. ¿Perdón? Es la hija de Drax, se llama Heather Douglas. ¿Y su nombre de superheroína? Es Moondragon. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Excelente, muy bien hecho. Desafortunadamente, Alfonso, no quiero ser cruel, pero hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Ya sabemos que lo respondiste correctamente. Y ya sabemos que respondiste a las 7:46, que es cuando yo dije no más, ¿ok? Mira, no me faltó a mí la de Perdón, no te escucho. Dos. Ajá. Mira, no sabía cuál era, tenía muchas dudas. A ver, si quieres vamos a ir a través de las otras respuestas. Vemos las otras respuestas. ¿Qué alumno del profesor X adopta la apariencia de los mutantes según Bolívar Trask? ¿No sabías quién es? No sabía quién era. ¿Recordarás a Quentin Quire alias Keith Omega? Te tienes que leer todos los números de Grant Morrison de New X-Men si no los has leído. Excelentes cómics. ¿Ok? Porque ese sí tenía muchísimas dudas. Es clarísimo. Él lo menciona constantemente que él adopta su imagen de ahí. ¿Cuál es el oficio de Don Blake? Esa es muy buena. Es la de médico cirujano. Bueno, al principio entró como aprendiz de médico, pero después se convirtió en un gran reconocido médico cirujano. Efectivamente. Y ya para cerrar, ¿quién crea a Rocket Raccoon? Yo hubiera aceptado con simple y sencillamente al escritor, pero también si quieres darme el escritor y el dibujante, adelante. Se me fue ahorita, ya me bloqueé. Una historia muy triste en el mundo de los cómics. Su nombre es Bill Mantlo, que por muchísimos años escribió al Hulk, también escribió Micronauts, también escribió, vamos a ver, otra cosa interesante, Alpha Flight, y fue el que hizo Alpha Flight interesante, más aún que el mismo John Byrne. Les voy a contar una historia horrible de lo que le pasó a nuestro buen amigo Bill Mantlo. Estaba cruzando la calle en alguna parte de la ciudad, creo que en Nueva York. Cruza la calle, un carro lo atropella, el carro huye y él sufre de un daño cerebral y ahorita no tiene como un retraso mental causado por el golpe en la cabeza. Qué triste. Entonces no puede hacer nada por sí solo, ya no puede escribir, ya tiene que vivir con su familia para que su familia lo alimente, para que su familia lo cuide y tiene muy pocos momentos lúcidos. Qué triste. Es horrible que eso haya sucedido. Y él nos dio una de las mejores historias de nuestro buen amigo Hulk, que es cuando vemos que en su pasado él es golpeado y agredido por su padre. Su padre es el culpable de la muerte de su madre y dice que él es un monstruo. Y la razón por la que Hulk tiene todos sus problemas de identidad, tiene esas tres personalidades, fue el bullying y agresión que recibió de su padre. Eso lo escribió Bill Mantlo y desafortunadamente ahí nos quedamos. Qué triste, qué lástima. Qué va. Pero muchísimas gracias, Alfonso, y contestaste perfectamente bien todo. Más o menos, pero bueno, desafortunadamente no quiero ser mala onda con los demás escuchas, entonces checaré y si nadie más contesta correctamente esta segunda trivia, pues yo creo que ya tenemos un ganador. Mándame un correo a comicmanía@gmail.com. ¿Qué más tenemos, Lorna? Oye, sí, sí, claro. ¿Por Facebook o por Twitter? ¿Perdón? ¿Puedo contactar por Facebook o por Twitter? Claro que sí. Sí. Ya sabes cuáles son. Facebook obviamente es Carlos, yo y Moisés, la manera más fácil. ¿Perdón? Magnífico, pues ya estamos ahí. Ahí me contactas, mándame algo al inbox, pero nunca durante el programa porque no lo puedo leer. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, que estés muy bien, Alfonso. Bye, Alfonso. ¿Cómo dices que se llama la mujer que conociste ayer? ¿La señorita que conociste ayer? Es de Autoexplora, no me acuerdo de su nombre. No importa, porque de seguro está ahorita diciendo, ¿por qué estoy escuchando esta basura? Ya apagó el estado. No, siempre nos portamos así, perdón. Sí, okay. Cuando estoy tratando de defenderme de la trinidad del pecado es cuando trato de ser un poco más agresivo y mi ego sale a la flor. Solo en esos momentos. Nada más. Lo bueno que nada más. Glotosen. ¿Qué más tenemos, Lorna? Glotosen. Hola, saludos a todos. Escuchando el programa, preguntaron por la próxima saga mutante, Batalla del Átomo. Según leí, está un poco enredada de entender. Los X-Men Espérate. ¿La continuidad de los X-Men enredada? No puede ser. ¿Algo más? ¿Qué más nos dice? Dice, los X-Men del futuro regresan al presente para obligar a los X-Men del presente a regresar a los 5 X-Men originales que viajaron al presente para devolverlos al pasado. Okay. Saludos. Ay, Dios, hay que volver al futuro de nuevo. Es para Days of Future Past, te vas preparando. Okay. Oscar Navoa nos dice: oye, Joey, las respuestas de la trivia las mandé primero a tu correo, el que se usaba antes. ¿Hay algún problema con eso? Pues no, porque voy a checar las horas. Claro. Y ya con las horas descubrimos todo. Jesús nos dice: ¿qué se necesita para ser un Joey Lantern? Me gustaría ser uno. Pues di, quiero ser un Joey Lantern y ya estuvo, porque no creo que haya muchos que lo quieran ser, pero ya lo eres. Y Alex Ojeda dice, aquí les envío la foto del artículo más raro que tengo de Superman, una portada de Playgirl de 1979. Ok. Me imagino que él se quería ganar esta cosa tan linda que estaba regalando la quinta dimensión, un póster de Man of Steel. Pues yo creo que ya terminó ese concurso, pero bueno, ahí le preguntaremos a nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick. ¿Y sí viste lo que Alex Ojeda hizo? Hizo un dibujo del batiluchador. Sí. Le quedó increíble y yo ya prometí que así voy a quedar para la próxima Comic-Con. Ya empecé la dieta Wolverine. Y ya sabes cómo vamos a medir si ya logré llegar a mi meta en la dieta Wolverine. ¿Cómo? Tiene algo que ver con Lorna. Sí, sí. Seguro. Lorna, ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? ¿Nicolás? Ok. Hasta que no cambie esa respuesta, no he llegado a mi meta en la dieta Wolverine. ¿Algo más? Sí, todavía queda bastante. Adelante. Minutillos. Como se te vayan ocurriendo. Sir Alf, yo ya viste Pacific Rim, ¿qué opinas de ella? Ya le dediqué un programa a decir qué tan mala es Pacific Rim. Un programa a decir qué tan buena es Pacific Rim. Sí, empieza increíble. Es excelente. Empieza increíble. Es hermosa. Empieza a caer. Medio recupera el final. Y después la escena después de los créditos con Ron Perlman es para matar a alguien. No me digas que no. Esa no la vi. ¿No te quedaste después? Eran las malditas 11 de la noche, 11 y media de la noche estaba cuando estaban en la premiere. Dije, no, ya no llegaba. Cierran el metro. Ah, sí, es que vives lejísimos, ¿verdad? Sí, yo vivo, no, ya ni modo. Tendré que verla en Blu-ray. Es buenísima. Es una película muy mediocre. Lo que Joy piensa de Man of Steel, yo pienso de Pacific Rim. Pacific Rim Rules. Es muy mediocre. Pero bueno, qué bonito. El 3D está increíble. Sí. El 3D está increíble. Eso no le pongo un pero. Si la van a ver tan mala como está, véanla. Massinger contra Godzilla, ¿qué más quieren? Exactamente, nos habla a nosotros, no sé, a nuestro niño interior que todavía lo tenemos vivo. Que se mueva un poco más rápido, porque mi niño interior se estaba durmiendo. ¿Algo más, Lorna? Juan Ger, pregúntele a Joy si no va al café comiquero porque le da miedo que cuando lo vean en la calle le digan, ¿tú eres el que sale con Carmix? Obviamente. No. Obviamente. No me lo pongan gallo porque... ¿Te gustaría dar las noticias del café comiquero? Sí. Por favor, dalas. Bueno, ¿qué pasó? No. No, que sí. ¡Da las noticias! Okay, sí. ¡Qué mal! Y así eres el caballero del micrófono, ¿eh? Con tu doble sentido. No, no, es vino, es vino. No, que habrá un programa especial próximamente. Cuando lleguemos a nuestro número 25, es un milestone issue, como dicen en los cómics. Exacto. Donde el invitado, si acepta, será Carlos Joy Moisés. Claro, es un honor participar contigo en el Café Comiquero. No, el honor es para mí. Muchísimas gracias por invitarme. En serio, lo hago con muchísimo gusto, con un gran, gran placer. Y me da mucho, mucho, mucho gusto que en tu corto tiempo de hacer este podcast hayas recibido tan buena aceptación y tantos elogios del público. Qué bueno. Ah, muchas gracias. Que hay podcast de esa calidad al aire y en internet, porque te puedo garantizar que este programa no es uno de ellos. Pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Carmix. Obviamente voy a ir en el número 25, ¿cuándo será? Más o menos. Yo creo que en unas 4 o 5 semanas. En 4 o 5 semanas nos tenemos que ver para hacerlo. Si por alguna razón u otra estoy fuera de la ciudad en Cancún, lo hacemos por Skype. Me parece. Yo no me pierdo ese 25 episodio. Conste. ¿Okay? Cerrado. Ya estuvo, Lorna. Ya lo dijimos al aire, entonces no me puedo echar para atrás. ¿Qué más, Lorna? Luis David, sobre las trivias, yo no tengo muy buena conexión web en mi trabajo. Okay. Creo que escucho el programa con delay, así que a la hora que marca, que sale la marca de agua, okay. Dile a Luis David que se tranquilice porque el primer correo es el de él. Entonces ya que se relaje. Bueno, dice, yo digo que los que participen, pues como en todo, ya tengan que unos ganan, otros pierden, y que mejor disfruten el programa. Exacto. Luis David, el correo fue el primero. Relájate, respira y vamos a lo próximo. Fan of Joy. ¿Fan of Joy? Hazme el favor. Hazme el favor. Alguien quiere ganar un póster el día de hoy. ¿Qué onda? Dice, ¿por qué en el programa de tus amigos de Destripando se la pasan ofendiendo a sus fans o escuchas? Bueno, saludos. Y por eso tú eres el máster, porque tú sí tratas muy bien a los seguidores de tu programa. Dice, saludos a Carmix. No por nada le dicen el caballero del micrófono. Exacto. Exacto cuando viene este programa. Dice, y de verdad que ustedes sí son la onda. Muchas gracias. Honestamente, yo lo único que sé de los chavos de Destripando es que son mis amigos. Y hay foto. O te llevas con ellos como son, o mejor no te lleves con ellos. Es su estilo. Gilberto, toda su vida es un doble sentido. Toda su vida es una agresión a todo lo que está a su alrededor. Somos muy buenos amigos, los conocemos por más de 10 años. O sea, yo tenía 15 años cuando lo conocí, o menos. Y si algo sé de Gilberto, o lo aceptas como es, o mejor no lo veas. Yo por eso solo lo veo una vez al año. Entonces, saludos a Gilberto. Un fuerte saludo a Gilberto. Me quedé también muy, muy bien Armando y también a Psycho. Como Ricardo. Pero honestamente, es su manera de ser. Y si se pasan ofendiendo a la audiencia, pues dejen de escucharlos. Es su oferta. Así es la oferta. Y así van a aprender a no hacerlo. Yo me siento muy mal cada vez que le digo algo fuerte a la audiencia porque no se lo merecen. Ustedes dan 2 horas y media de su tiempo para estar en este programa y hay unas personas que dan más tiempo cuando descargan el programa y lo escuchan después. Perdón por perder la paciencia, pero en serio, yo siento que cualquier cosa que demos aparte de la información en este programa es extra y no debe de causar conflictos o problemas, ¿no? Lo que más importante en este programa siempre debe de ser y siempre será, espero, además de mi vida personal, obviamente la información acerca de cómics. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta más, Lorna? Sí, todavía quedan bastantes. Ay, Dios mío, qué bueno. Bueno, sí, claro. Alguien puso, a mí me impone más como Gandalf. Yo creo que hace rato hablando De Ian McKellen. Bueno, es que Ian McKellen es un actor tan bueno que honestamente, véanlo en, ¿cómo se llama esto de monstruos? ¿Hombres y monstruos se llama esta película? ¿Aliens versus Monsters? No. Es una película donde él interpreta al director de Frankenstein y la esposa de Frankenstein. Buenísima película, donde él hace un hombre, un director increíblemente gay dentro de un espacio en el mundo de, ¿cómo se llama? Del cine, donde no podía ser tan abiertamente gay. Entonces él constantemente tiene que como que cerrar. Reprimirse. Pero dentro de eso ya llega una edad donde ya le vale. Entonces deja que fluir su yo interno. Pero no es una película donde está, perdón la palabra, joteando toda la película. No, es una palabra donde es un hombre gay y te demuestra sus deseos, sus anhelaciones, lo que más quería en su vida y cómo hay como toda esta relación que tiene con un creo que es un jardinero, donde hay como que este deseo, pero también tiene que aproximárselo de una manera mucho más delicada. Se me olvida cómo se llama, creo que Of Gods and Monsters. Sí, creo que se llama Of Gods and Monsters. Hay que buscarle. Y es tan buen actor Ian McKellen que como sea impone el hombre. Sí. Como Gandalf, como Magneto, como lo que sea. Hasta en El Código Da Vinci es bueno. Es lo mejor de la película. La escena donde está explicando Así. Todo. donde explica todo el misterio detrás del Santo Grial, es la escena que vale la pena. Si el libro me lo leyera Sir Ian McKellen, me gustaría. Sí. ¿Algo más? Fernando, ¿podrías...? Dice, ¿por qué no aprovechan amas a los supervillanos de Wolverine en las películas? Personajes como Cyber, Omega... Sí, es que los escribió. Los deletreó. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Desafortunadamente, creo que la primera película tenían que establecer su origen. Y para establecer su origen decidieron como que nomás utilizar a Stryker. Sí. Aquí yo creo que estaban yendo por un muy buen camino, haciendo una historia mucho más íntima. Una historia de samuráis, una historia de ninjas. Pudieron haber ido por no con los villanos clásicos o los más conocidos como Cyber o Bloodscream o Sabretooth, etcétera, pero pudieron haber hecho algo mucho más íntimo. Y empezó bien, empezó increíble. Sí, sí, sí. Pero después, para mí, cuando todo se va al demonio, es después del funeral. Para mí se va el demonio con Viper. Es que Viper, parece Viper. Sí, es muy... Y pudo haber funcionado Viper. Sí, pero no en ese contexto. No, le hicieron mal. Desde que la ves vestida como doctora, dices... Sí, no, la actriz no, tampoco. Sí, sí, pero creo que es por eso, ¿no? De que se querían ir por una historia que ya tenían algo establecido. Y desafortunadamente también para presentar un personaje como Cyber, o sea, un hombre que tiene el epidermis de adamantium, no sé si mucha gente lo compraría. A ver, ¿algo más? Logan Aboa. Dime, saludos. Por cierto, ¿sí se puede cortar el adamantium de la manera que lo hicieron en la película? En los cómics han cortado adamantium porque hasta donde yo sabía no hay forma de cortarlo. No hay forma de cortarlo con otro metal. Más que con adamantium. Y con el mismo adamantium tiene que... ¿cómo se puede decir esto? No se puede cortar porque es como que se nulifican. Uh-huh. Es de la misma resistencia. La única manera de hacerlo, hay dos. Una es con el, chéquense esto, vibranium de Wakanda, el vibranium de la Tierra Salvaje. Uh-huh. Hay dos tipos de vibranium. Ahí les va la historia. El de Wakanda. Dios mío. El de Wakanda. ¿Qué es lo que hace el vibranium de Wakanda, mi querido Carmix? ¿Qué es lo que hace? El vibranium de Wakanda. No sé, vibra. A ver, no sé a qué vas. ¿Qué es lo que hace? Vibra. Absorbe vibraciones, absorbe los impactos. Por eso es que... El escudo del Capitán América es de vibranium. Exacto. Es lo padre que como está hecho de vibranium, si le disparan, él no siente el impacto. Si se cae de un gran edificio y utiliza el escudo para detenerse, el impacto lo absorbe el vibranium y no lo absorbe el cuerpo del Capitán América y por eso puede sobrevivir una caída de un lugar muy lejos. ¿Qué es lo que hace el vibranium de la Savage Land o de la Tierra Salvaje, Bernardo? Pues si no vibra, bueno, si no lo absorbe... No. Es la cosa más estúpida del mundo. Esto lo descubrimos en un cómic de Daredevil, si estoy en lo correcto. El vibranium de la Tierra Salvaje derrite otros metales, sean estos cual sean. Ok. Entonces, esa sería una manera de poder deshacer todo tipo de metal utilizando vibranium de la Tierra Salvaje. O también como lo vimos, al menos en la versión película, si tú calientas el adamantium a cierto nivel... se vuelve líquido o se liquidifica y de esa manera pues obviamente ya se puede cortar. Si tú recordarás, la armadura del Silver Samurai, al igual que sus katanas, estaban hechas de vibranium, no de adamantium, tienes toda la razón, de adamantium, y además estaban super calentadas. Uh-huh. a unos grados enormes de Celsius, ¿no? Sí. Entonces básicamente lo que hizo cuando hizo contacto con el adamantium era adamantium super calentado al blanco vivo, ¿no? Y de esa manera pudieron cortar las garras, porque lo que hizo primero es derretir el adamantium para que el otro adamantium lo pueda cortar. Sí. Entonces, bueno, metal es uno del universo Marvel. Sí. Fue muy ridículo. Y honestamente, la película tenía todo para triunfar y tenía Hugh Jackman. Entonces, ya con eso, no tenías una buena historia o te podías basar en una buena historia de Claremont y Miller. Tenías a Hugh Jackman, no podía fallar, pero nadie le preguntó a Carlos, Joe y Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron lo que querían. Y por eso se enojó James Mangold conmigo. Porque descubrí, porque cuando hice la pregunta es que yo descubrí una falla, una falla clara. Y James Mangold ya se había dado cuenta y por eso se enojó. ¿Qué más tenemos, Lorna? Porque ya veo, ya son las 8:05. Mira, quedan 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Nada okay, más. Ok, Lorna. A ver, ¿cuántos reforzados? Víctor Akagami, la verdad nunca he asistido a una mole, pero si ya están abarcando más cómic, estaré presente en diciembre para escuchar a Joy en vivo. Ahí bien. Te esperamos. Si la Trinidad del Pecado disfruta tanto de molestar a Joy y dar sus comentarios negativos, ¿por qué nunca aparecieron en el programa especial de Man of Steel en el cual Joy no estuvo solo? Ah, sí estaba Bernardo. Es que estaba Bernardo. Perdón, así fue mi idea. A mí no me invitaron. Fue idea de Bernardo. Por aquí... Alguien desconocido dice, ¿puedes hablar de Howard the Duck? Sí, fue creado por Steve Gerber. Era una manera de burlarse de todo lo que estaba pasando en los años 70, de los cómics super serios de Marvel, donde todo era angustia y todo era tensión. Entonces quería traer un personaje totalmente ridículo para burlarse de todas las cosas, de todas las, como le dicen, tropes, uh-huh, de los cómics, ¿no? Por decir, de toda la angustia de los hombres X, de todo el dolor que tenían los hombres monstruos de Marvel, como Hulk, Man-Thing. Y como Man-Thing y como The Thing. Mole. Era un personaje más cómico. Desafortunadamente el arte de Jim Cola no se brinda para ser un personaje cómico, pero sin embargo fue algo icónico de los años 70. Fue un cómic muy vendido y muy popular, muy de culto en los años 70. Pero yo nunca lo leí porque honestamente, si voy a leer acerca de hombres en malla o de un pato antropomorfo sin mallas, prefiero leer sobre hombres de mallas, pero eso ya es mi yo particular. La película jamás la vean. Apesta. Es asquerosa. Pero Beverly es preciosa. Obviamente. Pero para eso mejor vean Back to the Future, donde sí sale la misma actriz y es sí, Lia Thompson, que es mucho y se ve mucho mejor ahí. Honestamente, pero, es un cómic. Es la adaptación en película de un superhéroe Marvel, así que por exacto favor la ven. Pero sí, es muy. Howard the Duck es algo que tenían que leer en los años 70. Lo leen ahorita, es totalmente, ¿cómo se diría? Anacrónico. Sí, es anacrónico. Anacrónico. Es una curiosidad. Exacto. Uh-huh. ¿Algo más? Hyperion 2001. Uh-huh. Un gran saludo a todos. ¿Podrían saber cuál es la opinión sobre War Trinity? Gracias por hacernos okay más a menor los miércoles. Más o menos. Okay. Trinity War es una basura, es un asco, apesta, es lenta, es estúpida, es tonta, es básicamente, yo pensaba que iba a ser ya el final de los nuevos 52 para hacer el reinicio o el regreso, mejor dicho, al universo DC, ya vi que no. Yo no lo he leído, excepto el preludio, que es malísimo, que es la historia de Pandora, que es ridícula, ya la conté en programas anteriores, donde ella decide que para poder detener a los siete pecados capitales va a utilizar dos pistolas. Muchas gracias. Okay. Y después lo que termina sucediendo es básicamente, están enloqueciendo a Superman, pero resulta que Superman no está loco, porque después de matar al Dr. Light con su visión de calorífica, estaba siendo poseído por el Dr. Psycho, y vemos la primera aparición de Question, y después John Constantine se queda con los poderes de Shazam, perdón, con los poderes de Shazam. Salud. Te odio, Carnix. Entonces, imagínate Hellblazer, John Constantine, con el traje de spandex. Dios mío. Gracias. Es lo que está pasando. Es una cosa más estúpida que la anterior. Ni lo he leído yo. Comics Alliance me está haciendo el favor de leerlos y sufrir de mi parte. Todo lo que yo estoy viendo es apestoso y asqueroso. Mejor les digo, ¿sabes qué deberían de leer? O mejor dicho, meterse a YouTube y hacer. También se los voy a poner un link. Max Landis, escritor de Chronicle. Él y Greg Pak iban a hacer una miniserie llamada La Muerte y Regreso de Superman, donde iban a agarrar todo lo que fue La Muerte de Superman, Funeral para un Amigo, Reino de los Superhombres, y todo lo iban a hacer en una miniserie. Y él empieza a contar cómo sería el nuevo origen que le da a Doomsday, el origen que le da a Mon-El. Todo eso merecería ser parte de la estupidez llamada Los Nuevos 52. Dios mío. Y no. Entonces, lo que les voy a decir es, les voy a mejor poner eso y preocúpense por leer, son 40 y tantos minutos de él hablando directo a cámara sin absolutamente nada alrededor. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Eric del Sirio Parker dice, Marvel Televisa lo va a sacar en hardcover. Ah, Marvels. ¿Sí? Uh-huh. Lo que ajá está haciendo Marvels, qué bueno. Y la última pregunta, ¿sí?, es de yes Fernando. Dicen que un héroe es más grande por el nivel de sus enemigos y Wolverine tiene los mejores enemigos en los cómics. No es cierto. Ok, no creo, pero okay. No es cierto. Y pero los pone Cyber, Omega Red, Silver Samurai, okay, Salver Todd, uh-huh, y en ninguna película se les pudo ocurrir poner a ninguno de estos. Por eso las películas de Wolverine siempre son aburridas. Okay, y cierro el Soho Chat, adiós. Ok, lo único que les tengo que decir es una cosa, dos palabras, mejor villano de todos los tiempos. Su nombre es el Doctor Joker. Doom. Sí, okay. ¿Cuál ibas a decir tú? El Joker. Yo también pensé en Joker como que. Es que, sí, es que el Joker es la onda, pero el Joker está limitado a Batman. Claro, Doom es más universal. Doom es total y completamente universal. Claro. ¿Y quién le puede ganar al Beyonder y a Galactus en el mismo cómic? Doctor Doom. Obviamente. O Batman. O Batman. Sí. Because he's Batman. He's Batman. Pero bueno. Amigo, con todo esto, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Esperemos que escuchen a la repetición, que va a ser como a las 10 y cacho. Casi como a las 10 y media, yo creo casi a las 11. Tenías un anuncio, pero ya no lo dimos de Hit Latino. Ah, ok, ¿qué tenemos que decir de Hit Latino? Ah, que sí va, ay, maldita sea. Ya bueno, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero obviamente voy a ponerlo todo en el Facebook. Lo que sí okay les tengo que decir, mañana sale el primer capítulo de Comic Manía TV, acerca de Iron Man. Lo pueden ver en tv.alterworld.com.mx o en Comic Manía TV. Ahí pueden ver Y a todos los que tenemos, que tenemos ya el de Superman, tenemos el de Wolverine, tenemos el de las eras de los cómics y obviamente próximamente viene el de Iron Man. Dos, van a ser dos semanas de Iron Man y después prepárense para algo maratónico que obviamente va a ser el de Batman. Lord nos hizo el favor de leer los datos curiosos. ¿De qué tamaño estaban los datos curiosos? No, bueno, Batman? Y déjenme decirles que tuvimos que re-redactar para hacerlo más chiquito. O sea, estaba cañón, pero me gustó mucho. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Gracias por escuchar Comic Manía. Le doy la bienvenida a todas las personas que hayan querido ser parte de este programa después de la mole. Ah, por primera vez, sí. Repartí muchísimos volantes. Espero que algunos de ustedes los hayan escuchado. Nos vemos en diciembre en la próxima mole. Muchísimas gracias a mi buen amigo Carmix. Gracias. Mi buen amigo Bernardo Soto. Y obviamente también a mi buen amigo Gustavo Martínez, que no pudo evitar ser parte de la reunión de la Trinidad del Pecado. Y dentro de 8 días es día de Gus, ¿eh? Viene a la mitología y se queda. Bien, me parece perfecto. Mi queridísima Lorna, gracias por estar con nosotros. Ah, es un gusto. Y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Comic Manía. Adiós. Adiós. Adora, He-Man's twin sister and defender of the Crystal Castle. This is Spirit, my beloved steed. Fabulous secrets were revealed to me. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.